El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Estamos en un momento en el que lo viejo vuelve renovado, o al menos con algún tipo de incentivo para que el capitalismo lo vuelva a poner en circulación. Es lo que está pasando con los remasters, estos remasters HD y todas estas cosas que tenemos de un tiempo a esta parte. Pienso en el último Nintendo Direct, del que hoy hablaremos, pero también en casos como Crisis Core o el próximo Resident Evil 4 Remake. Ha sido con este último cuando me he dado cuenta de lo rápido que pasa el tiempo, ¿eh? Si todo sigue su cauce, quién sabe si en un par de años tendremos Resident Evil 5 Remake, un juego que en mi mente no hace tanto que salió, aunque las cifras digan otra cosa. Pero es lógico, hay que asumir que los años pasan para todos y los más resabiados quizá no valoren tener en su consola un Tales of Symphonia HD o Metroid Prime porque ya lo jugaron, pero al mismo tiempo hay un gran número de jugadores que probablemente descubran el mundo de los videojuegos con su Switch, PlayStation o Xbox. Ellos también se merecen tener un legado y sentir, con el remozado que corresponde a 2023, algo parecido a lo que otros sintieron antes. Si no lo queremos, siempre está la opción de ignorarlo. Debemos, creo yo, de ser más generosos. Y esto que quede entre nosotros, las personas repelentes y pedantes no caen bien. Si en una conversación no tienes nada que aportar, mejor que te apartes. Porque de comentarios rancios y vinagres, ya vamos bien servidos. Y aquí, de vinagre, solamente para cocinar, es lo único. Así que voy a dar la bienvenida a mis compañeros aquí una semanita más. Tenemos al otro lado a Tony. ¿Qué tal? Bienvenido. Pues muy bien. Mira, vinagre justamente. Yo me he echado una ensalada hoy que me ha quedado bien rica. Anda, y nada. Bien. Que por sí, cierto, ¿la ensalada a ti te gusta más con aceite o más con vinagre? Le echo las dos cosas. Pero ya, hombre, ya. Pero nunca hay un equilibrio. Al menos por mi parte, yo siempre le echo más el chorro de vinagre que de aceite. Uf, pues yo no lo sé. Yo es que le echo como mi potingue, bueno, potingue, mi mezcla que es aceite, vinagre, pimienta y pimentón rojo. Ajá. Nunca le echo sal. Así que, vale. Mira, cada uno lo hace a su manera. Vale, bueno, pues ya está. He hecho el pequeño inciso. ¿Qué quieres contar? Cuéntanos cómo te ha ido la semana, esas cositas. Pues muy bien, muy bien. A ver, yo hacía tiempo ya que no pasaba por aquí. Y esto lo dije ya por Discord, pero este será mi último programa por aquí. Te voy a poner la música de Mika porque yo me lo tomo un poco a broma porque realmente no veo el dramatismo. Pero cuéntanos esto, Tony. Tu último programa en el Batallón Pluto, ¿cuándo fue el primero? 2016 por lo menos. ¿A qué se debe todo esto? Cuéntanos. Finales de 2015... Y nada, pues llega un momento en el que te traiciona todo. No, hombre, no, faltaría más, ni de broma. No, no es algo dramático, simplemente Pues mira, después de ya mucho tiempo estando pues 8 horas al día frente a una pantalla, ya llega un momento en el que la cabeza te dice los fines de semana desconexión, incluso no fines de semana, sino cerrar la pantalla y salir y no estar encerrado en el despacho, porque tengo la suerte de tener un despachito en casa, pero al final si estoy siempre aquí, eso acaba afectando mucho a la cabeza. Y bueno, estoy en un momento detox de pantallas, de pantalla también del móvil. De hecho, me he comprado un reloj, un Casio, coñas aparte, vivan los Casios, son la leche, excepto la luz, que la verdad es que es terrible. Y nada, pues es otro momento en el que la cabeza pues, me pide cero pantallas, me pide estar más en... Fuera, pero digamos, yo esto no lo he hablado contigo fuera, así que a lo mejor es un poco encerrona. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿por qué ser tan tajante? Quiero decir, tú mismo has contado, estás en un momento transitorio de que no quieres pantallas, pero ¿por qué cerrar una puerta para no abrirla más? Quiero decir, tú puedes venir aquí cuando quieras, una vez cada 3 meses, una al año si quieres. No hace falta hacer un comunicado, un dramatismo de esta es mi última ocasión en la que voy a estar. Eso es lo que yo... No entiendo muy bien, lo respeto obviamente, pero ¿por qué? Pues me lo pedí a la cabeza, simplemente. Ha sido mucho, mucho pensarlo, mucho tiempo. Y al final pues he dicho, mira, vamos a cerrar una etapa oficialmente, vamos a ver qué es lo que pasa. Y no sé, la cabeza me lo ha pedido y al final pues le he hecho caso. Bueno, no pasa nada. Es por un buen motivo que en todo lo demás te va muy bien, ¿no? Estás feliz... A nivel laboral, sentimental, comes bien, ¿no? Hay que aclararlo todo. Salvo comer bien depende del día, sí. En todo lo demás, sí. Vale, vale. Bueno, eso es lo importante. Y hoy, además, querías cerrar, luego lo vamos a contar, de una manera también especial, ¿no? Por los contenidos, algunos casuales, como lo del Nintendo Direct, y otros sí que están como más buscados. Sí, a ver, yo es que si hay una manera bonita de despedirse es con Hogwarts Legacy, que al final es el juego con el que yo he ido dando por saco desde que se filtró y además desde entonces o incluso antes he traído alguna que estamos jugando de los juegos antiguos y evidentemente yo creo que si había una forma bonita de despedirse era con este juego. Bueno, pues eso haremos hoy. No sé qué decirte porque yo soy totalmente sincero como siempre. Yo esto no lo siento una despedida. Primero porque no te has muerto, que yo sepa. Vamos a seguir hablando tranquilamente. Sé que vas a volver al programa. Quiero decir, ahora dices esto, pero dentro de un año ni tú lo sabes ni yo tampoco. Ni si seguirá el batallón, pero bueno. Así que nada, que hoy nos lo vamos a pasar bien. Vamos a disfrutar y poco más. Así que esta canción me encanta, por cierto. Que es la canción que le ponían a los expulsados en Fama a Bailar, un programa que habían 4. Entonces, siempre que una despedida, me gusta mucho poner esta música. En fin, vamos a continuar, porque también tenemos ahí al otro lado a Nuria. ¿Qué tal? Bienvenida. Oli, pues, me sabe mal decirlo, pero es que yo tengo una buena noticia y es como... pero eso no es malo, eso es bueno. Ya, pero como que no quiero restar el protagonismo. Bueno, yo vengo a decir... Es una chorrada, ¿eh? Pero para mí es muy importante que voy a adoptar un gato que se llama Maki. Me acaban de dar la confirmación de que va a ser para mí. Qué bien. Y nada, que estoy llorando un poquito. Así que si me notáis ahora con la voz un poco así temblorosa, es que me acaban de confirmar que bueno, que soy apta para la familia y que estoy muy contenta. Ay, qué bien. Pues cuando lo tengas, pásanos fotos. Sí. Uy, voy a ser de pesada, Jesús. ¿Dónde lo has adoptado? Hombre. Cuenta un poco, que esto está muy chulo. Vale, pues mira, os cuento, he hecho como, bueno, si puedo hacer un poquito como de contexto, yo he tenido siempre gato y gata, o sea, toda mi vida he tenido animales, mi gatita se murió con 22 años, me refiero, que yo sé que duran, y nada, durante mucho tiempo pues hemos querido adoptar, pero bueno, la situación económica en casa pues no acompañaba, y tener un gato, chicos, chicas, chiques, todo el mundo que nos esté escuchando, es un animal, no es un juguete, es una responsabilidad, hay que invertir un dinero, si no lo tenéis, no adoptéis gatos, bueno, ni animales en general. La cosa, que actualmente, pues mira, he hecho mis estudios, llevo mucho tiempo trabajando y ganándome la vida y por fin se me da, bueno, tengo como una mejor estabilidad económica, no es la hostia, pero está mejor y hemos podido adoptar. Entonces, he hecho tanteo en varias asociaciones, hashtag no compres, adopta. Y nada, al final, pues en una protectora de Olesa de Montserrat. porque ahora estoy en Esparraguera, según qué fin de semana estoy en Esparraguera y está al lado de Olesa y nada. Es un gatete que da toda la impresión de que lo han abandonado porque es muy, o sea, es muy cariñoso, es un gato que parece que eso, que no es callejero. Entonces también buscaban casa rápido porque lo tienen en, con otro, lo tenían con otros gatos en una colonia y no es su espacio, ¿no? Entonces, pues nada, y lo que quería comentar es que, o sea, yo no creo en el destino porque pienso que como que es muy reduccionista, pero me quedé loquísima que ayer al salir del gimnasio, del boxeo, me senté en el suelo esperando a que vinieran a buscarme y se me sentó encima un gato. Venga ya. Literal. Era de color como Garfield y bueno, sí. Al final era de una chica que salió corriendo a buscarlo, pero era un gato que, y claro, era como, disculpa este un gato. Un presagio, eso fue un presagio. Sí, sí. Bueno, y después de eso, al rato estuve yendo a un par de protectoras, no me acababa de convencer, bueno, por lo que fuera, no me sentí cómoda con los espacios y en la red, en una red social me salió pues este gato, Maki, que es naranja, como el gato que se me puso encima, y encima se llama Maki, que yo le quería poner algo relacionado con el sushi, porque me turbo flipa el sushi. Y es como que, bueno, me puse a llorar, dije, le escribí por todos los lados a la chica que lleva la asociación, y nada, me llamaron que fuera hoy a verlo, si quería, para ver cómo nos sentíamos el gato y yo juntas, y nada, nos hemos enamorado, amor a primera vista, me ha ronroneado, nos hemos dado besitos con la cabeza, y pues nada, es que estoy sudando, estoy temblando, estoy súper nerviosa. Ay, qué bien. Y nada, y eso. Qué guay, y... pues una gran noticia, no sé, me parece fantástico, sí. Ya te digo, luego para pasa mí... fotos y lo vamos a adoptar, sí, sí, en el batallón también. Vale, bueno, ya veréis que en Twitter voy a ser súper pesada, o sea, yo que nunca subo fotos mías, es que nada más que para ver fotos del gato, literal. Qué bien. Venga, pues vamos a continuar con las presentaciones porque también ha querido sumarse en este episodio tan especial por muchos motivos. Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues nada, repito, después de mucho tiempo que no repetía semana de grabación, pues aquí estoy, no con tantas cosas importantes que contar como aquí los compañeros, pero bueno, cada uno con lo suyo. Decir que en la ensalada me gusta con vinagre de Módena y a 50-50 entre aceite y vinagre. Y también, y le echo un poquito de sal, yo sí le echo sal. Nada de pimentón ni pimienta, para mí esos son extras que no suelo echar. Yo aceite, vale, sal y vinagre. Y vinagre de Módena, vinagre normal, no. A mí me gusta el de manzana, ese también está bueno, el vinagre de manzana. No te gusta. Me gusta que se hace que es balsámico. Ah, o sea, vale, que es como un poquito, soy un poquito gourmet para el vinagre de la ensalada, la verdad. Vale. Si no hay de ese, no le echo. Prefiero no echar vinagre, voy a ese nivel. Y después comentar yo de la semana, pues tampoco hablar sobre todo del terremoto este mediático que ha habido con el tema de Netflix, que soy uno más que se va de Netflix, bueno, que ya se ha ido de Netflix, ya no tengo cuenta de Netflix, la tenía desde casi el principio que empezó la cosa, como casi todo el mundo empecé pues con una cuenta personal, que porque estaba un precio bastante asequible, y después cuando empezaron a ir subiendo el precio, pues como todo el mundo hizo, a buscarse la vida con unos amigos, tal. Y ahora pues el asunto es que han dejado un precio que me parece que estaba inflado evidentemente para poder suplir el hecho de que la gente compartiera cuenta, pero lo han dejado ahora para pagar una cuenta individual y es tan alto el precio en comparación con los demás que es inviable totalmente. Haré hablándolo con los amigos y tal, porque ha sido un poco una sensación de como que cierre un canal de televisión de toda la vida. Se me ha ido Netflix y mis hijas, por ejemplo, conocían su vida con Netflix. No entendían su vida consumiendo productos audiovisuales sin ello. Pero bueno, haremos como había que haberlo hecho desde un principio, que es aguantar contenido y cuando haya una buena remesa, pues pillar un mes y ese mes reventarlo y ya pues hasta el año que viene. Y no, hasta no pasa nada. Y que la realidad es que en el momento en el que estamos, que es que la burbuja del streaming ha explotado, y ha explotado para todas, ¿eh? Creo que el otro día salió la noticia de que Disney, por primera vez desde que se lanzó Disney Plus, perdía, yo qué sé, 3 millones de suscriptores, un montón. Y al final se debe a muchos factores. Y yo tengo una cosa clara, hay tanta oferta que esto del streaming no es un bien de primera necesidad. Entonces, si yo me tengo que quitar algo, evidentemente lo primero que va a caer va a ser Netflix. Es que es normal, vamos. Sí, bueno, y que sepan, y yo lo digo sin no es acritud, ni mal rollo, ni nada. Digo, que la gente veía todo tipo de contenido, todo, cuando no habían plataformas y sin pagar. Lo digo porque se olvida lo aprendido, pero es muy fácil recordar. ¿Sabes? Que la gente al final el contenido lo va a consumir. Eso es así. Y entonces, que tengan claro que la gente consumía porque no había una oferta adecuada a la demanda. Y si ahora vuelve a haber una oferta no adecuada a la demanda, la gente volverá a consumir el contenido de las maneras que vea apropiadas. No digo más. Pues ya lo has dicho todo. No solo eso, también por la vía más legal, digamos. Yo creo que también esto va a hacer que se valore más el formato físico. No, tampoco diría una locura, pero sí que es verdad que si vemos que ya no solamente hacen una serie, la cancelan, y luego suben el precio de... Y bueno, y las políticas, ya no solo subir el precio... yo creo que habrá gente que dirá, pues igual me renta comprarme esta película o esta serie siempre y cuando esté disponible, porque tú no puedes ir a la FNAC y decir quiero la serie de miércoles, porque no está, porque no la editan como tal. Ni la de Euforia, que yo estoy harto de decirlo. No existe un Blu-ray con Euforia. Esa serie, si HBO mañana se le cruzan los cables, como le ha pasado con Westworld, Generation y tantas series, dejará de existir. No, Sergio, no, porque alguien la habrá descargado de una manera no legal, es decir, eso es verdad. Que ellos no le pueden ganar, y entonces lo podrás descargar y te lo podrás poner en menos un disco mal. Que alguien habrá creado una pedazo de imagen guapísima para que pongas en tu carcasa y parezca que lo has comprado. Ya, entonces, pero si es ellos triste. No lo hacen, es triste, pero la comunidad, por suerte, la comunidad funciona. Yo es una cosa de la que estoy muy contento en el tema de... Es lo que más me gusta, que es que la cultura y el arte se crea. Si no lo hace el que no quiere, se crea por sí misma. Se crea de manera espontánea, como sea, pero alguien está ahí para preservar. Y yo por eso, si no es el que lo tiene que producir, que sea otro. Y si no es por los medios legales, pues que sean por los naturales. Pero las cosas que se hagan para adelante. Bueno, pues hemos empezado fuerte, pero es que es verdad, esto al final yo creo que todo hijo de vecino en su casa se habrá planteado el mismo debate de qué hago yo ahora con mi cuenta de Netflix, porque esto lo estamos viviendo todos y yo, por ejemplo, que comparto con mi familia y no vivo en Algeciras con ellos, yo no me puedo permitir 18 euros de la cuenta principal y ahora pagar 6 euros, 7 que vale el extra, es que es inviable, en fin. Bueno, venga, más cositas. Yo soy Sergio, como siempre aquí estamos hablando de videojuegos y yo quiero mencionar uno que estoy disfrutando muchísimo, que además salió en un Nintendo Direct de esto de los indies, un indies, que se llama A Space for the Unbound, que es una monería. Detrás está Mojiken Studio, que es un estudio indonesio, y Toge Productions, que es la misma productora que Coffee Talk, que es otro juego que me encanta. Para quien no sepa nada de este A Space for the Unbound, nos tenemos que situar en una historia tipo Slice of Life, es decir, retazos de una vida, cosas corrientes, ambientado en la Indonesia rural de los años 90, con dos jóvenes que van al instituto y aparecen temas como la ansiedad, la depresión, la chica tiene poderes sobrenaturales, y me gusta mucho esa mezcla del costumbrismo, de vivir el día a día de un chico que hace pellas porque no va a clase, porque le quiere comprar una tarta a su novia, y al mismo tiempo cómo conjuga la parte sobrenatural de la magia, de la ciencia ficción, y el estilo que tiene Pixel es preciosísimo. Y Nuria, salen muchos gatos, así que yo creo que eso también es un punto a favor. Sí, ya me increíble. He descargado. Bueno, comenta lo de la demo porque yo ya me la he descargado. Eso es, sí. Quiero también decir que el juego está en inglés, que sé que mucha gente dirá, yo no sé mucho inglés, no sé si me enteraré, no os preocupéis, yo no tengo inglés de Harvard. De hecho, en el responde de este jueves ya algunos me corrigieron, no, es que before the eyes o before your eyes significa otra cosa, no sé qué. Vale, pues aquí igual, yo tengo un inglés de bachillerato y se entiende perfectamente. Y aún así, si tenéis dudas, en Steam está el prólogo del juego, es decir, el capítulo cero, gratis. Os lo podéis descargar, que os enteráis de los diálogos, yo pondría dinero. Que no mucho, esperad, porque a lo mejor alguna comunidad fan hace una traducción. A Space for the Unbound se llama. Y está muy guay. A mí me está encantando y fíjate que estamos en febrero. Y para mí, de momento, ya lo top que he jugado de lo que llevamos de año. Por cierto, también me gusta mucho que puse un tuit inocente diciendo, ay, me está gustando mucho el juego, tal, y que me hayan retuiteado los del estudio y le hayan dado fab miembros del estudio, el encargado del arte, el desarrollador. Me gusta porque una vez más volvemos a ver el lado humano. Son personas que realmente están pendientes de lo que se dice de su obra. Y me ha gustado mucho, la verdad. Así que ya os iré contando qué tal, si lo traigo a alguna que estamos jugando o cómo se tercia. Nosotros vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Y es que ha sido una semana grande para los videojuegos, como corresponde a cada nuevo Nintendo Direct que emite la compañía japonesa. En este caso han sido 40 minutos de presentación, con regresos muy esperados, anuncios de nuevos juegos y la confirmación de otros. Si el corazón se te empieza a agitar con más intensidad al escuchar nombres, no sé, como Pikmin 4, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom o el Profesor Layton, creo que este programa lo vas a disfrutar. Además de estos contenidos, hablamos con Germán Valle, creador del canal de YouTube Arquipartidas, un espacio divulgativo en el que busca conexiones entre la arquitectura y los videojuegos. Y es que, ¿alguna vez te habías planteado las influencias y mensajes que habitan en los entornos virtuales? Todo esto y mucho más aquí, como siempre, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y efectivamente llegó Nintendo con un nuevo Nintendo Direct para salvar una semana de la mediocridad a la que estamos acostumbrados en el sentido de noticias, porque es verdad que a veces llegamos aquí cada domingo a grabar y decimos, si es que no ha ocurrido nada, ¿cómo vamos a llenar un programa si las noticias que hay desgraciadamente son todas nefastas, de despidos, de crunch, de abusos? Hoy no, hoy venimos a hablar de lo importante, de videojuegos, de anuncios, de satisfacciones personales según los gustos de cada quien. Un Nintendo Direct que se celebró a las 11 de la noche, situación que no nos permitió cubrirlo en directo, pero sí disfrutarlo cada uno en la comodidad de su hogar. Y ahora que lo hemos visto, que hemos tenido tiempo de disfrutarlo, de reflexionar, a mí me gustaría saber, como siempre, impresiones generales, qué os ha parecido, porque yo estoy living. Es la manera así más corta en la que lo puedo decir. Yo también. Es raro porque no me esperaba, me esperaba que fuera un buen direct. Lo que no me esperaba era ver lo que parece ser un resurgir de Level 5, que fue como, un momento, esto está sucediendo, un nuevo Layton, el Raincoat cada vez tiene mejor pinta. No sé, es... Eso es lo que más me sorprendió, más allá de lo bien que se ve el Metroid, que llamarlo remaster, para mí es infravalorar el trabajo que se ha hecho. Pero bueno, yo estoy muy living también, pero es verdad que con el Zelda es como, ¿por qué me enseñáis otro tráiler chulo en el que no veo casi...? Es un tráiler de estos que está hecho para que la gente haga vídeos en YouTube y luego la gente se los vea, en plan, este detallito aquí, esto no sé qué. Como, dame un poquito más de información, por favor, pero se mantiene la fecha, lo cual yo encantado. Uh-huh. Bueno, yo por mi parte no estoy tan arriba en la cresta de la ola, no me parece un mal evento, no, pero tampoco creo que haya sido increíble. Les recuerdo mejores, también los recuerdo peores, así que bueno, pues creo que está bien, pasa el corte de una manera notable, pero tampoco creo que sea una cosa como para que no me quede sin dormir por lo que vi en el evento. Yo quería hacer una reflexión y sin atacar a nadie. O sea, por favor, que esto no se entienda como un ataque directo a nadie, porque no va con nombre ni apellidos. Quería hacer la reflexión de que a veces ciertos canales o ciertas personas intentan como, digamos, separarse del discurso de creemos que... Bueno, separarse de, no, o más que separarse, como subirse al discurso, que para mí ha acertado, ¿no? De la gente que juega Candy Crush o según qué juegos también es jugadora, ¿no? Como que no hay juegos mejores que otros, que todos al final son juegos y cada una tiene su gusto, ¿no? Pero en este direct vi que muchas de esas personas a veces, pues bueno, se escapan según qué comentarios, como por ejemplo, bueno, sí, todo muy bien, pero por ejemplo, el Fashion Dreamer, ¿qué esto qué es? ¿Esto por qué lo ponen, no? Como enfadados de decir, bueno, dame carne, ¿no? Y es como, bueno, pues igual, por ejemplo, a mí, yo sé que Zelda es una saga súper querida y tal, pero a mí... justamente el último Zelda no es un juego que a mí me guste porque no me llama la atención el mundo abierto y me abruma. Estuve jugando 10 horas y pues no era mi juego, ¿no? Y simplemente hacer esa reflexión de decir cada una tiene su público, cada juego tiene su público y está guay que en un direct pueda haber juegos para todo el mundo, porque también escuché como muchos comentarios de es que hay muchos juegos para críos. Bueno, pero es que también se supone que es para eso, ¿no? Para que todo el mundo pueda disfrutar de los videojuegos. ¿Y que qué significa un juego para críos? O sea, que también eso también es para reflexionar, ¿no? Sí, y la estética... Creo, Nuria, perdona, que habría que diferenciar, el único punto que quiero hacer, sobre juegos para niños y juegos para todos los públicos, porque no es lo mismo. Uh-huh. Quiero decir, un Pikmin 4 es para todos los públicos. Es un juego solo de niños. Sí, y no, y justamente eso iba a decir, ¿no? Que qué significa un juego para niños o para críos en general, ¿no? Como infantil, la estética, la dificultad, pues es que a lo mejor yo lo que quiero es desconectar y me apetece algo de fantasía, tipo, no que sea un género de fantasía, sino rollo mente plana y simplemente dejarme llevar y que no tenga que estar ahí sufriendo porque no me apetece, ¿no? Entonces, bueno, yo quería hacer un poco esa reflexión, que igual no hace falta, pero a mí me dolió ver muchos, sobre todo en directo, ¿no? Porque luego cuando se ven los análisis, eso no hay, claro, obviamente no hay esos comentarios, ¿no? Pero en algunos directos sí que lo vi y a mí es una cosa que me duele, porque al final hemos adoptado un discurso, ¿no? Más o menos, digamos, homogéneo, ¿no? De decir, como que ya se está empezando a aceptar de que la gente que juega, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años que era como, si juegas a los Sims o juegas a Candy Crush, no eres gamer, que luego también a mí la palabra gamer también a veces me escama, ¿no? Y, ¿no? Como que según qué juego ya se está como empezando a aceptar, pero luego sale el Fashion Dreamer y ¿esto qué es? Pues mira, a mí me hace mucha ilusión. Igual que saliera un Nintendox, que a mí también me gusta mucho, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, era un poco la reflexión. En general, yo estoy contenta porque saliera un juego para todo el mundo. Juegos que, por ejemplo, en otro momento no me hubiese planteado, pero a día de hoy, que estoy más abierta, me apetece probar y ver si me gusta o no me gusta. Y al final, para mí, es de festejar, ¿no? El hecho de que todo el mundo pueda encontrar dentro de un listado de juegos al menos un juego que diga, anda, pues me hace ilusión jugarlo, no hace falta que te gusten todos, es que, madre mía, imagínate que a todo el mundo le gustara todo, o sea, bueno, sería así, la gente sería rica, pero creo que sería como bastante irreal, ¿no? Sí, no, yo creo que en variedad ha estado muy bien, y el tema recurrente es que siempre pasa con Nintendo en general, lo que comentas de es que esto es para niños o no es para niños, a mí me llama la atención porque... Es como ocurre en el cine de animación, que ha tardado y todavía le cuesta quitarse esos estigmas, el cliché de verte una película de animación y que la gente piense, ¡buah, eso es de niños! Cuando el cine de animación, eso es una técnica, no es un género. No existe el género de animación. Dentro del cine de animación, la habrá de terror, la habrá de comedia o la habrá de romance. Y pasa igual con los videojuegos. No hay que confundir la estética con el contenido, ni mucho menos. Y bueno, lo vamos a ir viendo. Yo en particular quería hacer mi disclaimer, que no había comentado el por qué. No, para mí no era un, un evento que sea tan sobresaliente, ya no por la temática de los juegos, que para nada, no es eso el asunto. Para mí es más bien que hay, creo que algo de más de remaster, DLCs, juegos que se vuelven a traer de tiempos pasados. Entonces hay como un poco de poca sorpresa, incluso me esperaba el tráiler de Zelda. Así que era una cuestión más bien que no me ha sorprendido. No es que no me haya gustado lo que he visto. No ha habido nada que yo haya dicho, anda, ¿sabes? Que me haya quedado un poco con cara de... Sí. Con los ojos a cuadro. Pero en general el evento, pues sí que me ha parecido, lo he dicho, un evento notable en cuanto al contenido, que me parece que está bastante bien. Muy en la línea de Nintendo, que es lo importante, que cada uno sepa lo que hace y cómo lo hace. Pues venga, vamos entonces a hablar de juegos. Me he traído el sonidito porque hoy lo vamos a utilizar. ¿Y cómo abrieron? Siempre digo lo mismo, la manera de abrir y cerrar un evento es crucial. Y en esta ocasión empezaron con Pikmin 4. Pikmin 4, que ya sabíamos evidentemente desde hace mucho tiempo sobre el juego. Tenemos fecha, 21 de julio, buen momento creo yo, justo en el verano. Se va a disfrutar mucho todo esto de la fauna y la flora. Y se nos ha presentado un nuevo tipo de Pikmin, el Pikmin de hielo, este perrete que también va a tener una importancia en el desarrollo de los niveles. Y bueno, pues en general, un juego que habrá que seguirle la pista. Yo creo que va a ser mi entrada al universo Pikmin, porque yo no he jugado ninguno. Lo cual hace que tenga como más interés de ver la gestión de cada tipo de Pikmin para resolver los combates y los conflictos. Bueno, no sé si era Tony el que una vez dijo que este juego llevaba mucho tiempo hecho. ¿Me equivoco, Tony? Es que no sé si fuiste tú o alguien se lo escuché. Sí, había declaraciones cuando aún Wii U estaba vigente de que el juego estaba ya prácticamente hecho. Entiendo entonces que es que han buscado el momento adecuado para un... Y supongo que lo habrán perfilado, lo habrán acabado, lo habrán adaptado a la Switch, porque si era de Wii U tendría algunos elementos asimétricos que ya no tendrá, pero es evidente que es un proyecto que... básicamente estaba cocinado a falta de darle el último retoque y ponerlo en las tiendas. Y aparte yo creo que recordar que, no sé si lo leí o alguien me lo dijo, que por lo menos creo que hasta cuatro años hace que ya lo anunciaron. Yo creo que también tiene algo que ver con que hace un par de años salió el Pikmin, que era el 3, remake, puede ser, o remaster, o no recuerdo, que salió también para la Switch. Correcto. Que lo retiraron de la tienda de Wii U a la vez que salió para Switch. Quiero recordar que hubo un poquito de polémica con eso. Yo creo que irá más por ahí de dejar como tiempo, ¿no? De decir, bueno, hemos sacado un juego, damos un poco de tiempo y sacamos otro. Que esto, por ejemplo, yo amo Pokémon, pero esto no lo tienen como muy, muy aceptado. Y a mí me pasa como a ti, Sergio. Yo nunca he jugado a Pikmin y creo que puede ser un juego que me guste. Tengo yo ahora como de repente, se me han a mí, no sé, lo veía y decía, qué juego tan relajante, o no sé si tan relajante, pero como que... la palabra divertido, ¿sabes? De jugar, sí. de literalmente jugar a algo, ¿no? No como utilizar una máquina para emular, ¿no? Sino jugar de divertirse jugando, y me pareció guay. Y yo quería hacer una pregunta, porque sí que en Pikmin, sinceramente, soy bastante ignorante. ¿Pikmin tiene cooperativo? Yo creo que no. A ver, depende del juego. En Wii U había un modo competitivo, pero no hay un cooperativo para la historia. No, vale. La historia, lo que tú haces es manejar los diferentes Pikmin para conseguir llegar al objetivo. Es un juego de puzzle en el que estás todo el rato dándole a la sesera. No es un juego, para mí no es relajante. Para mí es estresante porque estoy todo el tiempo dándole a la cabeza. Estoy siempre ahí al tema, al lío. No puedo llegar y ponerme en modo automático. Ah, venga, vengo del trabajo, me siento y me relajo. No me relajo nada, me pongo y le doy. Así que para mí es un juego súper divertido. Pero a la vez exigente, está muy bien, a mí me gusta. Vale. No, es que había leído que como había un Pikmin 3 que tenía un modo multijugador, digo, pues igual también tiene algo que ver. Pero bueno, en cualquier caso, yo este creo que estoy bastante dentro, me apetece probarlo, porque aparte me da como un poco las vibes, que a lo mejor no tiene nada que ver, pero del Unravel 2, que fue el último juego que jugué así, como de este estilo, y también era... multijugador y bueno, no sé, me apetece. Vale, bueno, lo tenemos por ahí y empezamos con Pikmin 4, pero luego tuvimos también el tercer DLC de Xenoblade Chronicles 3, un DLC que nos trae a Masha, una experta en diamantes a la que podremos añadir al equipo después de terminar la historia. Incluye un modo de juego estilo roguelike, donde podremos desbloquear trajes para los personajes, y que el pase de expansión, bueno, esa tercera parte ya la tenemos aquí prácticamente. Y voy a continuar y así hablamos como en bloque, porque también tuvimos Samba de amigo. Claro, el regreso de Samba, yo creo que eso no se lo veía venir nadie. Esto es un clásico en consolas, un clásico de Sega que había desaparecido, yo creo que desde la época de la Wii, que no veíamos nada. Regresa un juego de ritmo bastante movidito con nuestras maracas, que mira, a quien le guste el género, pues ahí lo tiene. Y bueno, también un juego muy de verano, porque está anunciado para verano de este mismo año. Y el tercero, ya me detengo aquí en este bloque de tres, Fashion Dreamer, que para los que echaban de menos los Steel Boutique, que son estos juegos también muy del estilo de jugar con la moda, del estilismo, el componente social también, lo tenemos en este Fashion Dreamer, en el que, bueno, lo que se ha visto es que creo que anunciaron como 1,000 piezas de ropa diferentes, que podíamos también interactuar con otras personas y si te gustaba una prenda le dabas like y te la daba. Bueno, pues estos son los tres juegos que vimos, entre muchos más. No sé si queréis comentar algo. Nuria, tú sí que sobre el Fashion Dreamer a ti te gustaba, así que si quieres te doy el turno de palabra. Sí, yo rápidamente comentar que yo estoy dando volteretas con este juego. Me acuerdo, así como vagamente, que yo jugaba algún juego de estos que comentabas en DS. Y claro, cuando yo lo vi, dije, madre mía, es que me recordaba a tiempos A, cuando yo tenía como 7 u 8 años, que jugaba a los minijuegos de la página literalmente de minijuegos.com, que se jugaban Flash, que me acuerdo de jugar a juegos en los que podías peinarte, podías vestirte, que entiendo que no es para todo el mundo, pero a mí me encantaba eso. Y yo cuando vi este juego era como todo lo bueno que me gustaba de ese juego o de ese tipo de juegos en la Switch y encima con prendas que me siento estar en un manga, o sea, fantasía total, y yo que encima no me sé vestir porque no tengo arte para vestirme, que me pongo lo primero que me pongo, que encuentro, es como, me hace muchísima ilusión, yo este me lo voy a pillar segurísimo, no sé si podré jugar con alguien o no, porque entiendo que no sé si conoceré a alguien con el que compartir, pero yo solo poder vestirme de infinitas maneras y probar infinitos estilos, es que estoy muy contenta, de verdad. O sea, fantasía. Yo tengo el interrogante, y si alguien lo sabe, que lo ponga por los comentarios, los oyentes, de ¿se puede utilizar a un chico y una chica? ¿La ropa de chico vale para chica y la de chica para chico? ¿O seguimos como siempre? No, ahí sé, lo dejo. Y esto, sí, esto se podrá. Yo creo que también será una cosa a comentar. Creo. No lo sé, me estoy ya como aquí. Siendo Japón, no creo que se pueda hacer, pero bueno, también lo podemos comentar en su momento. Quiero decir yo de este Fashion Dreamer, personalmente, no creo que lo juego porque no me ha llamado, pero visualmente me ha parecido de lo más chulo e impecable que es de todo el direct, porque me parece súper, súper buena la estética, muy original, y es que encaja muy bien toda como un conjunto. Vale. Es que estaba leyendo la página de la ficha de la eShop del juego, digo, a ver si encuentro algo de información sobre esta pregunta que me hago en voz alta, y no pone nada, pero en todo momento se refiere en femenino. Como, recomiéndale tu ropa a otras musas y conquista el mundo de la moda. Y me da la sensación de que ese femenino no es un femenino inclusivo en cuanto a que engloba también a los chicos, sino que solamente va a ser de chicas. Pero bueno, ya lo veremos. Ahí lo dejo. Seguimos. Dead Cells, Return to Castlevania. Esto ha sido también una sorpresa porque Dead Cells se niega a morir, en este caso con un DLC que sale ahora en marzo. Este roguelike indie recibe la mayor expansión de pago para explorar las siniestras salas, los alrededores del castillo con Belmont, con Alucard y luchar contra Drácula. 6 de marzo con la banda sonora además de Castlevania. Esto también directo a los feels. Y lo que se ha visto tiene una pinta impresionante, un homenaje a Symphony of the Night. Uf, aquí los feels, yo nada más escucharlo, madre mía, es que claro, llevo con esta franquicia desde que soy pequeño. Entonces no puedo escuchar la melodía y no ponerme, se me ponen los vellos a flor de piel. Yo ver ahí a Richter, ver a Alucard, no sé, tengo que pillarlo, ¿vale? Tengo que decir que yo el juego no lo tengo, no lo tengo porque lo pusieron en el Game Pass y lo jugué ahí, ahí me lo pasé, le hice la típica de hacer la run. Estos juegos son, realmente son, como que dice, infinitos, porque que tú te hagas una run no quiere decir que te hayas hecho el juego, simplemente has completado un loop, un ciclo, pero podrías hacer loops y ciclos para ir mejorando o descubriendo cosas nuevas, ya lo que vas es ampliando a niveles que normalmente los programadores lo hacen para eso, ¿no? Los creadores del juego le dan mucha vida al post-gaming para que el juego no tenga fin. Pero bueno, lo que uno tiene que hacer con estos juegos, si quieres jugar a más cosas, es hacerte uno o dos loops y otra cosa, porque si no, no vives. Pero bueno, me tendré que pillar el juego para poder jugar al DLC, porque es que para mí es maravilla. Yo todo lo que es una Castlevania es algo a lo que tengo que darle. Una pinta impresionante, que por cierto, voy a dar el dato. Si a alguien le gusta Castlevania, sobre todo Symphony of the Night, el primer informe de misión de la historia que hicimos fue sobre Symphony of the Night. Sí, sí. No se podía abrir con algo mejor. Así que hay que dar la recomendación. Y ahora vamos a un título totalmente diferente. Se llama Tron Identity, porque sale en abril. Es una exclusiva temporal. Es evidentemente ambientado en el mundo de Tron, de Disney, pero no es un juego de acción, de carreras, no, es una novela visual con varios finales según las decisiones que tomemos. Insisto, es una exclusiva temporal de Switch ahora en abril y a mí no me ha gustado porque no me encaja el género, habrá que probarlo y ver qué tal, pero el mundo de Tron, novela visual, ¿había necesidad de esto? No lo sé. A ver, lo primero es que yo creo que si hay un lore profundo, o como mínimo suficiente para sacarle chicha, una novela visual siempre puede funcionar. Pero lo que creo que no funcionó, y sé que es muy difícil esto con las novelas visuales, es el tráiler. El tráiler es muy difícil, hacer un buen tráiler para una visual novel. Muy difícil. Tienes que meter cosas visuales, tienes que meter cositas que no estén en el juego como tal, sino yo que sé, personajes ahí, el arte, algo. Y creo que aquí todo lo que se hizo fue capturar gameplay de momentos diferentes, y es la peor manera que puede haber de enseñar una visual novel. Puede ser un juegazo, porque por supuesto puede serlo, pero por ahora, como lo han enseñado, creo que es lo menos acertado que podían hacer. Sí, yo, si queremos tener una imagen visual de la sensación que yo tenía al ver el tráiler, es el meme de Yoda que dice mucho texto. Igual, porque es que realmente muchísimo texto. No sé, habrá otra manera de presentarlo. Las imágenes, claro, son estáticas, una novela visual, pero no me ha llamado nada, ¿para qué voy a mentir? A ver qué tal. Y luego pasamos con un anuncio también inesperado, un regreso, en este caso de Ghost Trick, Detective Fantasma, un clásico de Nintendo DS, creado por el autor de Ace Attorney, de Phoenix Wright, que se va a remasterizar para Switch y saldrá este verano. Es un juego de puzzles, de investigación, protagonizado por un fantasma que busca resolver su propio asesinato, también el de otros, con ayuda de un perro, que es el único con el que puede hablar. Claro, muchos recordamos este juego en Nintendo DS. Uno olvidado porque creo que salió como al final de la vida útil, o yo al menos no recuerdo que le dieran mucha repercusión. Pero también os digo la otra parte, lo de los remasters, me parece fantástico que la gente pueda jugarlo, pero yo en todo momento, y me ha pasado en varios momentos del direct, con esto de los remasters y HD, yo digo, ah, vale, que este es el original, ahora me van a poner el nuevo. Y digo, ah, no, que este es el nuevo. El trabajo que se ha hecho creo que remite demasiado a lo que había en Nintendo DS, no sé. Y aparte, a mí lo que me pasó fue, y tengo más o menos como tu sensación, que decía, vale, no lo veo tan diferente y encima me están sablando una pasta. Que eso también es otro tema, ¿no? De decir, jolín, es que no hay tanta diferencia entre un juego que tiene, no sé cuántos años tendrá este juego, pero mínimo 10. Sí. Y el dinero que me está costando. O sea, no sé, como vamos a centrarnos un poco y además... Sabemos que Nintendo no baja los precios, es decir, este juego va a salir, no lo sé, a 60 euros o 40 euros y no va a bajar nunca de 40 euros, ¿no? Que a mí me parece un poco descabellado, un juego que se ve casi igual de otro, de digamos, del original que tiene 10 años a 40 pavos, es que es una pasta. Es que Nuria, está en 4 tercios, ¿cómo sacas un juego en 2023 a 4 tercios de proporción? Yo no lo entiendo. Es que a eso me refiero. Si lo quieres poner, no sé, a 15 euros, 20 euros ya me parece mucho, pero es que 40 euros, que posiblemente es lo que cueste y es lo más barato que va a costar. No sé, eso ya es un tema que también entra en la dinámica de Nintendo, ¿eh? Que yo creo que aquí tenemos que ser bastante conscientes de que nos pueden gustar mucho Nintendo, pero no, Nintendo, hashtag Nintendo nos roba, o sea... Por lo que estoy viendo del Ghost Trick, hay partes que no están a 4 tercios. O sea, es que no, de hecho no es 4 tercios como tal, es la resolución de las dos pantallas. Entonces, hay veces que la pantalla está más ancha y otras veces que lo está menos, lo cual no me encaja porque en DS las dos eran iguales de anchura, en 3DS ya cambió. Entonces, no sé qué ha pasado aquí, pero en el trailer estoy viendo tres aspect ratios distintos. No sé qué está pasando aquí. Es raro. Por un lado, bien... en el sentido de que recuperen la obra porque muchas personas no lo jugamos y es verdad que quien lo ha jugado siempre lo reivindican, que es un juego que le da una vuelta de tuerca al género thriller, muy divertido, sorprendente, pero no sé, se podía haber hecho un poquito más a lo mejor. Bueno, ya veremos. Vamos con Level 5, porque efectivamente, como decías, Tony, al principio del formato de este Nintendo Direct, ha tenido una gran presencia la compañía y lo ha hecho con varios títulos. El primero de ellos ha sido Deca Police, que es la nueva apuesta de Level 5 para Switch, un juego de detectives. Tenemos muchos detectives en este programa. A mí me pirran los detectives. Mi último reportaje en la revista Manual fue sobre el detective en los videojuegos. Y aquí lo tenemos, con gráficos, rollo anime, una ciudad para explorar, hay que investigar, hacer deducciones, pero también aparecen enfrentamientos contra enemigos gigantes en un mundo virtual, donde parece que vamos a tener que entrenar nuestras habilidades detectivescas. Va a salir este año, también en Play 4 y Play 5, y a mí me ha encantado lo que he visto, ¿para qué os voy a decir otra cosa? Creo que tiene esa esencia, esa manera de contar las cosas muy Level 5, como ha hecho con Yo-Kai Watch, con Inazuma Eleven, que es cercano, que mucha gente confunde con infantil, pero que yo creo que eso no es problema para contar cosas y que sea entretenido, vaya. Y aparte, igual soy yo que soy como muy optimista. Yo cuando lo vi, al principio pensé, ¿de qué va esto? Y luego cuando empecé a ver los personajes, digo... Espero y deseo, que me da como esa sensación de que van a tener los personajes como mucho carisma y eso me va a gustar, porque es verdad que a mí este género me gusta, pero me cuesta entrar en un juego, porque siento que como que tengo que estar como muy dentro del juego, ¿no? Como que todos mis sentidos tienen que estar ahí y a veces es una cosa que me agobia, porque a veces estoy tan cansada que quiero juegos, pues eso, ¿no? Como más de mente plana. Y cuando vi este juego dije, uno, me gusta a nivel estético, que eso también para mí es importante, bueno, entiendo que para casi todo el mundo, ¿no? Cuando entras a un juego, y el tema de los personajes también me apetece ver cómo son. No sé si lo acabaré jugando, las verdades sean dichas, pero al menos quiero al menos seguir qué está pasando con este juego, porque me llamó mucho la atención y me acordé mucho de ti, Sergio, en este direct, porque cada vez que veía digo, madre mía, nada, o sea, salen un montón de cosas de policías y de detectives, sí. Digo, Sergio tiene que estar flotando. Sí, sí, yo me pongo la musiquita de Death Note, así como si fuera L, descubriendo asesinatos, es verdad. Bueno, vamos a hacer otro bloque de tres, porque es que ha habido tantos juegos que si no, no hay manera. Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon, ya lo presentaron anteriormente, de manera que, bueno, pues esto es una manera de seguir viendo más información. Recordemos, sale el 17 de marzo, un juego muy diferente a lo que nos tiene acostumbrado la saga, de gráficos estilo artístico, acuarela, como si fuera un libro de cuentos, con un control dual. Por un lado controlamos a Cereza, pero también a Cheshire en cada joystick, mezclando puzzles y combates. También tenemos el pase de expansión de Splatoon 3, que la primera parte de ese pase de expansión nos va a llevar a la plaza de Chromopolis, que era la zona central de Splatoon 2. El precio del pase de expansión son 25 euros y se deja entrever que el segundo contenido descargable, que llegará más adelante, tendrá algún tipo de contenido importante para la campaña. Bueno, lo que me he equivocado. Esta primera parte, este Chromopolis, es la ciudad del primer juego. Que luego la gente me dice por los comentarios, ¿estás equivocado? Pues no, volvemos a la ciudad del primer juego, donde están todos los vendedores que encontrábamos en el juego de Wii U. Vale. Y el tercer título del que quiero hablar, Disney Illusion Island. Esto a mí me ha sorprendido muchísimo. Un juego plataformas 2D de Mickey Mouse, inspirado sobre todo en la serie de animación que hay ahora, que tiene un estilo visual que no es el Mickey Mouse que muchos recordamos cuando éramos niños, y que a mí me encanta el nuevo estilo, ¿eh? Así como desenfadado, y que es lo más parecido a un nuevo Rayman Legends que vamos a tener. Sale el 28 de julio. No sé si queréis decir algo de estos tres, pero es que a mí, de verdad os lo digo, mi sorpresa de este Direct, de juego que yo no conocía de su existencia y que voy a apuntar en una lista, el Disney Illusion Island. Y yo creo, es que yo cuando lo vi me suena que este ya lo habían anunciado, Sergio. Sí, sí, porque sí. A mí la estética... Anda, pues yo me he enterado ahora. Pues recuerdo que yo la estética cuando lo vi dije, este ya lo han anunciado porque yo ya lo había visto y me quedé con la copla porque me gustó porque era, uno, plataformas y dos, me gustaba la estética. Pero yo, aquí sí, por ejemplo, este es uno de los que escuchaba mucho de, uy, pero estos son juegos, son muy infantiles, son para personas, ¿no? Y es como, bueno, o sea, no necesitamos que todo sea súper trambólico, ¿no? A mí este me gusta también, ¿eh? Lo tenía bastante... Yo sé si que lo estaba siguiendo. Y es que es una cosa que siempre digo y no entiendo por qué cada vez se hacen menos juegos de plataformas y además en 2D, porque es una cosa que yo echo de menos porque me gusta mucho y para mí fue también algo a celebrar. Este me gusta. Yo tengo un problema con este juego y es precisamente la estética, y entiendo que es que soy muy boomer, ¿vale? Tengo que admitirlo, soy muy del Disney de mi época, de mi momento, y además es que uno de los juegos de mi infancia era un juego de Master System, estoy hablando del Pleistoceno, chavales. Yo sé cuál es. Que fue un juego que nos compramos entre mi hermano y yo ahorrando a pesetas, en aquella época de las pesetas, amigos, estoy hablando desde el Cro-Magnon, y era un juego que se llamaba Castle of Illusion, ¿vale? Disneyland, Mickey Mouse, Castle of Illusion. Juego, por cierto, programado por Sega, ¿vale? Le dieron la licencia y Sega hizo el juego. Plataformas en 2D, que después tuvo una secuela que se llamaba Land of Illusion, que era del mismo corte, cambiaban las pantallas, pero básicamente era el mismo juego, ampliando mundos y tal. O sea, hoy día sería un DLC del juego original. Y claro, le tengo tanto cariño, tanta estima. De hecho, creo que tuvo como un remake que se hizo para PC, pero que por un tema de licencias se quitó de Steam, que lo compró, lo tiene en su biblioteca, pero no se puede comprar más. Quiero recordar que había algo de eso. Bueno, el caso, tuvo una versión para Mega Drive, etcétera, etcétera. Le tengo tanto cariño y tanta estima a esa época que es como el DuckTales, son juegos que me gusta recordarlos así. Y veo los nuevos y comprendo que para la época actual, el juego increíble y todo lo que la gente quiera. Pero yo, que soy un boomer, pues me aferro a lo mío. Y no digo que no me guste porque sea para generaciones, para niños, para eso a mí me da igual. Es porque la estética de hoy me gusta menos que la de antes, que es el comentario que tenía que hacer un boomer para que todos nos sintamos representados en este podcast. Que quiero decir una cosa, más allá de la estética del juego, el diseño de Mickey. Porque el diseño de Mickey es más clásico que con el Mickey Mouse con el que nos hemos criado. Que es el Mickey Mouse flaquito, casi monocromático. En ese sentido, al menos sí que lo respeta. Es que ese tenía un rollo incluso chungo, ¿sabes? Ese en blanco y negro, es que tú lo veías que tenía un... Así como que le gustaba la marcha, le daba a meter palos. Era esa época de Disney en la que se metía en ciertos aspectos raros tocaba temas que hoy día sería imposible que se metieran, pues en aquellas hacían cositas que no debían, y Mickey era un buque insignia de todo aquello. Donald también, ¿eh? Ojo. Sí. Bueno, pues ahí está, que el hecho de que tenga multijugador además puede ser guay. Es cierto que en modo local, pero si tenéis alguien con quien jugar puede estar chulo. El 28 de julio, es que todo se nos va a verano. Si alguien tiene curiosidad, por cierto, sobre el devenir de Mickey Mouse, es que esta serie, claro, yo soy de los que cuando se aburren se pone a ver Boeing o Disney Channel en la tele, y en Disney Channel tienen esta serie de Mickey que es muy gamberra, es pues, como lo que se está haciendo ahora de Gumball o series así, pues llevado a Mickey Mouse. Y no sé, me parece gracioso, y a ver cómo lo trasladan. Seguimos, porque vamos no, espera, con... Espera, espera. Ah, vale. Que yo quiero decir alguna cosita. Pues venga, dale caña. Sobre el DLC de Splatoon 3, me parece mal que esto se divida en dos partes, cuando en la primera parte es una skin del hub, me parece mal, honestamente. Ya. Está descompensadísimo. Se supone que la segunda parte... Lo han hecho como un teaser, así que parece el Nier Automata con... No sé si es Perla o Marina. Eso tendrá pinta de que será la leche. Será el equivalente a la autoexpansión del Splatoon 2. Seguro. Vale, tiene pinta. Con lo cual, una de cal y una de arena, que muy diferenciadas entre sí, en mi opinión. Y en la de medio internet, también te digo. Y el juego este de... ahora se me ha ido. ¿Illusion Island no era? ¿O sí? Sí, creo que sí. ¿Sí, Illusion Island? Sí. Bueno, solo decir que yo depende de cómo... Es que la estética al principio no me gustaba mucho cuando se enseñó. Y ahora que la he visto otra vez, es como que la he asimilado y tal, y me mola lo que estoy viendo. Tengo una disonancia entre ciertas animaciones, que algunas parecen que van a más frames que otras animaciones, y esto me revienta un poquito la cabeza. Pero lo que hará que me decante por pillármelo, ¿no?, será cómo esté hecho el juego. O sea, yo lo que valoro sobre todo en un plataformas es que no sea monótono, no sea aburrido, no lo hayan hecho para decir, mira, pues hemos hecho un plataformas que se ve cuco de Mickey y sus amigos. O sea, yo quiero que... No me hace falta que sea un juego difícil tampoco, pero que sea divertido, que yo lo juego y me lo paso bien. Y lo van a sacar en físico, que es una cosa que yo encantado, eso sí, 40 euros, pero bueno, si los vale, los vale. O sea, si es un buen juego, yo es posible que caiga en físico. Uh-huh. Vale. Continuamos entonces. Más cositas. Pase de expansión de Fire Emblem Engage. ¿Qué más? Octopath Traveler 2, que más que nada es un recordatorio de que sale el 24 de febrero, que ya tenemos una demo disponible, que como ocurrió con el anterior y en muchos juegos de Square Enix, podemos jugar tranquilamente y guardar el progreso para trasladarlo luego a la versión final. Y luego también tenemos Harmony, The Fall of Reverie. ¿Qué es esto? Bueno, Don Nod, los creadores de Life is Strange, presentan esta nueva aventura que va a salir en junio en exclusiva temporal para Switch, y os cuento un poco de la historia, porque usando el poder de nuestra protagonista para ver el futuro, tendremos que tomar decisiones para evitar un apocalipsis que destruya el mundo en una trama donde humanos y dioses existen en planos separados y una megacorporación amenaza con cargarse el equilibrio entre ambos planos. Esto lo he leído porque, si os digo la verdad, yo he visto el tráiler y me ha dejado bastante frío. Y a mí me da igual que sea Don't Nod, que sea la que sea. Habrá que esperar porque el tráiler de momento me he quedado igual. Sí, yo mira que soy bastante fanática acérrima, tipo, me cierro los ojos y voy para adelante con Don't Nod. Y cuando vi que era de Don't Nod, digo, ay, a ver qué me traen. Y vi el tráiler y me dejó chafada porque dije, es que no me han entrado ganas de conocer el mundo, de saber más del juego. Lo único que se me puede salvar es que es de la música del juego, es de Lena Rain, creo que no sé cómo se pronunciará, uh-huh, que es la compositora de Celeste, que para mí, canelita fina. Pero es verdad que el juego, yo, Sergio, a nivel personal... igual lo ponen en Game Pass, que es lo que suelen hacer con estos juegos, y creo que me esperaré, porque a no ser que de repente dé un pepinazo cósmico y cambie, a mí no me dio pena, pero no fue lo que yo suelo ver de Don't Nod, que es lo que me suele gustar. Es verdad. A ver, seguimos, más juegos. Voy a ir muy rápido, voy a dar los títulos. Wheel of Katamari Reroll, junto a Royal Reverie, que para entendernos, y perdonadme el lenguaje, pero este es el juego de mover mierda, básicamente. Bueno, mierda. Basura. Cosas. Vale, cosas. Cosas que para ti no valen nada, pero para otros puede ser un tesoro, Sergio. Dilo así. Eso suena más bonito. Omega Strikers, que es este juego de Air Hockey, Etrian Odyssey Origins Collection, Advance Wars, que ha reaparecido ya con fecha, 21 de abril. ¿Y qué más? Sea of Stars, también este RPG indie que sale el 29 de agosto. Detrás tenemos al compositor de Chrono Trigger, que se vende como una estética así retro, que de entrada tengo que decir que me choca. En el anuncio de un juego utilizar la palabra retro como un reclamo me resulta un poco incongruente. Tú hablas de retro para asociar algo que ocurrió en el pasado, pero venderlo así se nota claramente a quién va dirigido el juego, lo cual me parece guay. Y Kirby, Kirby Return to Dream Land Deluxe. Es el remaster del juego de Kirby de Wii, que sale el 24 de febrero también en Switch, y que va a tener un nuevo capítulo. Se llama el epílogo de Maglor, que va a tener 20 fases controlando a Maglor mientras va recuperando sus poderes. Es un modo de juego muy diferente a esas fases en las que controlamos a Kirby. Bueno, muchos títulos. Si queréis hablar de alguno, es vuestro momento. Sí, a mí... Este, bueno, solo ir a decir que este era el ciclo o parte del ciclo que decía de muchos remasters, que, ojo, no critico los remasters como un contenido que no me guste, que se saque, porque siempre pienso que no molesta, no hace daño. Si no te gusta, no lo juegues y ya está, no duele. Que salga un remaster no te duele, no te golpea ni te pasa nada. Pero el caso es que en un evento, cuando ves que sacan el Advance Wars, AT&T Odyssey Origins Collection, que sale este también de Kirby y tal, al final ves, bueno, y ejemplos como el Advance Wars, que es un juego que retrasaron un año por el tema del conflicto de Ucrania. Que entonces ya dices, es que ya, madre mía, cosas que ya tenían que haber salido hace un año. Que por ello es por lo que pienso que el evento no era 100% increíble, pero que realmente son juegos que son interesantes. En el fondo yo creo que hay cositas donde rascar aquí. Sí, y tanto. Importante también, Kirby's Return to Dream Land tiene demo. Que me la voy a jugar, a ver qué tal. Siempre los Kirby, salvo el último, es como quizás demasiado simplón para mí, pero si hay demo, se le da una oportunidad, que al final Kirby es una bola rosa adorable y eso siempre es bien. Tenemos un problema. Wow. Voy a darme la libertad de hablar por todos, que esto no debería hacerse nunca, pero yo lo voy a hacer. Con este Direct yo me he quedado muy contento en muchos aspectos de los remasters. Sobre todo porque juegos como Ghost Trick son muy difíciles de conseguir a buen precio y evidentemente es mercado segunda mano, no había una eShop en ese momento, fue cuando se empezó a crear con la DSi y tal. Etrian Odyssey, para decirlo tal cual como se escribe. Es el 1, el 2 y el 3 en HD, lo cual, perfecto, pero no sé si habéis visto el precio que tiene estos juegos, que también aparte de en pack se venden por separado. Eso es verdad. 40 pavazos por juego... o 88 por todos juntos. Me parece una salvajada. Es una barbaridad. O sea, sí que es verdad que hay una tendencia muy proteccionista con el precio en juegos japoneses y más juegos tan, tan de nicho como pueden ser estos, que al final son dungeon crawlers muy de ir hacia adelante, rotar, tal. Pero, ostras, pica un montonazo, la verdad. Me alegro de que se reediten porque son juegos que son súper queridos y que creo, además creo que tienen, no sé si un par de entregas más, me puedo estar equivocando, en 3DS, pero que el precio pica, pero vamos, uff. Sí, al final como todo en esta generación, esperarse a las ofertas, que las tiendas bajen de precio, keys... Está la cosa así, cuando se ponen caros, pues bueno, a esperar. Si lo bueno de hoy día es que hay tanto backlog que dices, bueno, pues nada, lo sacas caro, alguien te lo comprará porque será muy fan, no en mi caso, pues ya llegaré yo, pero sí que me parece que se han pasado un poquito con los precios. Desde luego, es una locura y me quejaba yo de Square, ¡ja! Lo que tenemos aquí. No, te puedes quejar, ¿eh? Puedes seguir quejándote. Sí, pero es que están todas a la par, desde luego. Está todas, eso es verdad. Venga, vamos a hablar de cosas más positivas porque Nintendo Switch Online recibe una actualización muy esperada y son los juegos, bueno, que irán llegando poco a poco, de Game Boy y Game Boy Advance. Tenemos además filtros visuales de Game Boy Color, la original, la Pocket. De lanzamiento tenemos, los voy a decir, Tetris, Super Mario Land 2, The Legend of Zelda Link's Awakening, Gargoyle's Quest, Game & Watch Gallery 3, Alone in the Dark, Metroid 2, Wario Land 3 y Kirby's Dream Land. Y en el futuro van a llegar también juegazos como los Zelda Oracles, que eso es increíble. Y... luego tenemos, para quien pague el pack de expansión de la Switch, el pack premium, los juegos que tenemos ya disponibles de la Game Boy Advance. Super Mario Advance 4, WarioWare Minigame Mania, Kuru Kuru Kururin... Eso parece un chiste. Pues yo no lo conocía. Mario Kart Super Circuit, Mario & Luigi Superstar Saga y The Legend of Zelda The Minish Cap. Pero es que en el futuro llega F-Zero, Metroid Fusion y Golden Sun. Todo bien por aquí. ¿Cómo habéis recibido esta noticia? Tarde, pero mejor tarde que nunca. Sí, yo siempre me acuerdo de un comentario tuyo cuando lo hicieron con la de Nintendo 64. Que es que tampoco vamos a dar las gracias porque nos den un emulador de juegos que ya tenían, con una consola virtual que ya tenían y que no lanzan porque no quieren, y que están metiendo en estos packs con el online para que te hagas con el online. Es decir, están utilizando la nostalgia y el contenido, además, para hacer packs de primera y de segunda, como diciendo, bueno, si pagas el poquito, pues te quedas con la Game Boy y la Game Boy Color. Ahora, si eres de los de la expansión, no te preocupes, que te doy la Game Boy Advance, que tiene este, el otro, y ya en el futuro, cuando te tenga enganchado, ya te meto en Metroid Fusion. Es decir, me parece un poquito, porque a mí me parecería bien si después tú te pudieras comprar los juegos, que dijeran, mira, no, tenemos la consola virtual y los juegos a tal precio, te los puedes comprar, lo tienes guardado, preservado, ya en tu cuenta, que a partir de ahora ya se suponía que esos juegos ya son de tu cuenta y cuando tenga la consola futura de Nintendo siguieran ahí, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque cuando llegue la siguiente consola, te lo van a volver a vender. Nintendo en esto, para mi gusto, chapó por poder jugarlo, porque yo ahora mismo lo puedo jugar gracias a Pavatoni, que es el padre de nuestra cuenta conjunta familiar. Pero el caso es que lo que me gustaría es poder tener los juegos en propiedad en mi cuenta de Nintendo, que es lo lógico, tener los juegos de Nintendo en tu cuenta de Nintendo para disfrutar en tus consolas de Nintendo, que vamos, hoy día sería lo normal. A ver, también el tema de, yo entiendo que, es que no, en verdad, es que Wii tenía un catálogo de consola virtual que era increíble, fue el primero como tal de consola virtual y yo descubrí consolas como la TurboGrafx por ahí. Y ahora sí que es verdad que no está eso ahí, pero tampoco puedo evitar, igual que vosotros, que a pesar de que esto se ha hecho mejor en el pasado, con lo cual se puede hacer mejor actualmente, la alegría está ahí. O sea, que tal cual como terminas el Direct, bueno, te esperabas un poco porque tenían que hacer sus cosas los servidores y tal, pero pudiera jugar a Minish Cap, yo porque estoy con el Hogwarts, pero ahora sé que le podré dar de nuevo al Mario 6 Golden Coins, que le tengo unas ganas loquísimas de rejugarlo. Le podré dar al Minish Cap que nunca le pude dar, yo que sé, el Mario Luigi que no he jugado nunca ninguno y podré jugar al que creo que es el primero. O sea, fantástico. Y hay una muy buena noticia con respecto a esto, que es que ya la siguiente tiene que ser la GameCube o nos quedamos sin nada porque ya no hay más amigo. Consolas a no ser que digan Virtual Boy. Yo creo que no vamos a llegar. Ojalá me equivoque. Creo que dirán, no, nos acabamos la siguiente Switch y ahora, después de un año, damos ahí otra vez. Eso, en la siguiente consola, pero empezarán otra vez desde el principio. Empezarán con los juegos de Nintendo. Creo que no. Yo, honestamente, pienso que la siguiente consola será una Switch con todo lo que ya lleva y más potencia, y en algún momento los juegos de la nueva Switch dejarán de estar en los de la actual. Es lo que yo creo y creo que es lo más inteligente por su parte, pero bueno. A mí lo que me da rabia de estos anuncios es, y es que todavía, a lo mejor vosotros me lo sabéis justificar, ¿eh? Pero es cómo juegan con la nostalgia, ¿vale? Y cómo diferencian, digamos, la Game Boy la ponemos para la gente que paga ya el online y el resto, por ejemplo, en este caso, ¿no? Los de Game Boy Advance en el pack de expansión. Es que no, o sea, no sé si hay una justificación, porque también hay otras consolas, o sea, ya hay como otros emuladores, digamos, porque al final son emuladores los que estamos jugando, dentro de los packs de expansión y dentro de, digamos, de los que entran dentro del online. No entiendo por qué, o sea, sí que lo entiendo porque sacan más dinero, obviamente, claro, pero me da rabia que lo hagan porque es aprovecharse aún más de todo, que es como, jolines, estamos pagando ya el online, mételo todo ahí, ¿me entiendes? O sea, que ya ves tú que yo cuando lo sacaron, lo primero que hice fue, me estoy pasando ahora al Kirby's Dream Land, o sea, que me da igual, pero que me da rabia porque obviamente caemos, porque jolines, yo por ejemplo nunca jugué al Golden Sun. Y lo primero que hice fue entrar en el grupo donde estamos toda la gente que estamos en la cuenta y poner, oye, actualizamos el pack de expansión porque yo quiero jugarlo cuando lo saquen. Pero claro, estamos cayendo en darle más dinero. Jolines, pues si son, sí, al final son, si está hecho, me refiero, lo tienen ya hecho. No necesitan meter más dinero. O sea, no es una justificación económica el ampliar al tier, ¿no?, del pack de expansión. Porque es que si no lo pagas la consola no tira, ¿no? No es una justificación así, sí. Y a mí me da rabia. Es que tú has dicho el proceso, el cual funcionan los grupos al final y la gente a la hora de hacerlo. Nosotros nos pasó lo mismo en el grupo, pues algunos decíamos, macho, es que esto de estar pagando para un emulador de Nintendo 64, que es lo que te hacía irte al tier superior. Y al final, ¿qué hicimos? Lo pagamos. Nos pusimos y al final nos metimos. Al principio te lo piensas, te piensas que no está justificado, no lo ves bien, te da rabia en el fondo que te estén haciendo eso porque no lo ves lógico, pero saben a dónde tienen que tirar, saben que no es mucho lo que tienes que pagar y al final se aprovechan de la situación y tú picas. Es una cuestión de consumismo que teníamos que hacérnoslo mirar como sociedad. A ver, aquí yo tengo una cosa que decir como el padre del grupo del online. Yo hubo un momento en el que dije, me quiero pillar la autoexpansión. Si no recuerdo mal, fue así. Y dije, mira, es que la autoexpansión me cuesta 20 y esto cuesta 25. Es que casi que por esto, si no queréis pagarlo, pues pago yo el online y ya nos pillamos todo. Y creo que hubo un consenso en plan de, bueno, pues si sube de 4 euros y pico a 8 euros y pico, pues vamos a pagar el online y a ver qué tal. Y claro, me he ido metiendo más cosas y nos hemos quedado así. Y creo que ahora que ha metido Game Boy Advance, no creo que nos vayamos a salir cuando tenemos Golden Sun en un futuro. Nunca más, Tony. Siempre estaremos vinculados gracias al online de Nintendo. Por supuesto. Bueno, venga, anda. Seguimos porque tiramos de pasado para el siguiente anuncio. Metroid Prime Remaster. El ansiado remaster en HD de Metroid Prime, que recordemos salió originalmente en GameCube. Por fin se confirma en Switch, gráficos en alta definición, sonido mejorado, formato panorámico, nuevos controles, se puede utilizar ya no como el original, que también está disponible, sino con, por un lado, el stick para apuntar, con el otro mueves la cámara, tienes las opciones que había en el de Wii de apuntar con el sensor de movimiento y ya está disponible en formato digital y una versión física que va a salir el 3 de marzo. Y lo mejor de todo es que sale a precio reducido. Tiene una pinta impresionante. Yo ya me he visto todas las comparativas que han hecho en canales de YouTube especializados y aquí se ha hecho un trabajo de remasterización realmente interesante a nivel de texturas, de iluminación, de reflejos y todo. Mi única duda era, ¿por qué sacar solo el remaster del primero y no del Trilogy? Y yo le pregunté a nuestro experto de confianza en temas de Nintendo, que es Nacho. Y como él sabe más que yo, os voy a leer el tweet, el comentario por WhatsApp que me mandó. Me dijo, por lo que comentó hace más de un año Emily Rogers, una insider que creo que se ha ganado bastante credibilidad porque lleva tiempo diciendo que Nintendo tenía la remasterización de Metroid Prime lista para sacarla en cualquier momento, la idea inicial era que Retro Studios remasterizase la trilogía, pero cuando se desechó todo el trabajo en Metroid Prime 4 y volvió a manos de Retro Studios, se han centrado en la nueva entrega y la duda está en si rematará la trilogía a otro estudio o lo dejarán así. Vamos, que sí que en un primer momento estaba en los planes hacer la trilogy, pero que luego ha ocurrido estos problemas durante el desarrollo del 4. Aquí van a hacer daño, porque está bastante bien. Y de nuevo, el asunto de remake, remaster, tal cual, pero es que hay cosas que molan. Y este juego, si tenía alguna cosa, y era el control. Yo lo tengo para GameCube y la verdad es que pues hoy día está bastante superado. Todo evoluciona, muchas cosas para bien, y entre ellas están el tema de los controles de los juegos en primera persona. Después el mando de GameCube es un mando muy particular, que en el momento cuando te hacías a él, muy bien, pero claro, con el tiempo todo se ha homogeneizado en otro sistema, otra manera de coger los mandos, todos incluidos, da igual que sea lo de Nintendo, lo de Microsoft o lo de Sony, lo que cambia es la ergonomía, pero la disposición de botones se ha estandarizado y por lo tanto los controles se han estandarizado. El mando de GameCube no, iba con un sistema particular de Nintendo cuando todavía se estaba en los finales de experimentación de controles y tal. Y claro, hoy día es un juego cuando te pones te resulta incómodo, tosco. Al final te haces porque recuerdas, pero hay un momento de proceso en el cual lo sufres. Y este juego te lo pone fácil, a un precio fácil. Y vamos, yo no tengo dudas en que van a hacer el segundo y el tercero y le van a sacar dinero, porque es más económico sacar los tres espaciados. Bueno, más económico no, perdón. Es más costoso para ti porque vas a pagar más y van a ganar más ellos si te ponen los tres espaciados y lo vas pagando uno distinto al otro, que si te ponen una colección, un pack completo, que de hecho el de Wii estaba a un precio relativamente bien, no hoy día, que pagarlo es casi prohibitivo. Y la verdad es que una de las cosas que me han gustado es que hayan metido los controles, se hayan acordado del juego de Wii, precisamente, tanto de GameCube como de Wii y el actualizado. Por lo tanto, todas las personas que han podido jugar al juego en diferentes estadios y ahora el actual, van a poder hacerlo según les guste. Entonces, en eso la verdad es que me gusta, me atrae el cuidado que han hecho, aparte de lo gráfico, etcétera, etcétera, que me parece superior. Estoy muy de acuerdo. O sea, es una barbaridad lo que se ha hecho. Por eso en la intro decía que lo de remaster, yo entiendo que habrán trabajado con el motor de base, de eso ya se ha confirmado, pero es que le han metido nuevas texturas, nuevos modelos, nuevos controles, le han metido... yo qué sé, es que han metido tantísimas cosas nuevas que es una auténtica barbaridad. Han remozado la interfaz. Es una locura. Es una locura y es que yo le llamaría remake ya, pero entiendo que al ser la base el mismo motor, pero bueno. Hay que decir, aquí hay una cosa. Yo estoy encantado. Perdón, yo estoy encantado con que tengamos este Metroid Prime remozado. Es verdad que me deja la duda de qué pasará con el 2 y el 3, porque yo, de hecho, el que he jugado de principio a fin es el 3 en Wii, el Corruption, y me parece una barbaridad. Y ojalá poder jugarlo todo en un mismo pack, porque si no, me obligas a comprarme la trilogía. Ahora mismo solo está en Wii U hasta dentro de un mes, que ya dejará de estar disponible en la eShop. Que, de hecho, una cosa que ha hecho muy bien este Direct es reventarme toda la lista que yo tenía para comprar cosas de la eShop en Wii U, porque están todas ya en el online y hasta aquí el Prime. Y ya que tengo el Corruption, no me voy a comprar la trilogía solamente para el 2, que es el único que no tendría, comprándome este Prime Remastered. Se ha liado también parda con las reservas del Prime Remaster. No sé si estáis al tanto, pero duraron a lo mejor un día. Solo queda MediaMarkt y Carrefour por abrir ahora mismo. Y de lanzamiento ya están. O sea, solo quedan estas dos para abrir, pero las demás ya han reservado todo lo que podían de lanzamiento. Y hasta el día 30 del mismo mes de marzo, que es verdad que no es mucho, pero yo estaba esperando al 3 para jugarlo en físico y a lo mejor no voy a poder. Pero es posible que o me espero hasta más adelante, si es que en principio sí hay, pero veremos. Yo lo quiero tener en físico y tengo el problema este de que hay poquitas de lanzamiento. Veremos, pero tiene una pintaza increíble. Sí, sí, sin duda. Bueno, si no puede ser antes, será después, que tengas tu edición física. Vamos a hacer otro bloque de tres, porque es que hay tanto que es que no nos da la vida. Master Detective Archive Raincode. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué os voy a decir de los creadores de esas sagas maravillosas como es Danganronpa y Zero Escape? Llega este Raincode, donde ya lo conocíamos el juego, tenemos un nuevo tráiler con personajes que efectivamente recuerdan a trabajos previos del estudio. Y son detectives que tienen una serie de dones especiales para resolver los misterios que abundan por Kanai, esta ciudad donde siempre llueve. Poderes como el de ser un camaleón, escuchar susurros, los cambios en los latidos del corazón, habilidades que pueden ayudar a la pareja extraña esta de detectives que tenemos, a Yuma y Shinigami, que, bueno, el juego va a salir el 30 de junio y confirmado en español. Por tanto, si a alguien le interesa, yo lo apoyaría porque no es algo que se suela dar. Ahí queda. Más cosas. Ahora me habláis vosotros, pero Baten Kaitos 1 y 2 HD Remaster, otro clasicazo de GameCube que vuelve de una forma particular en verano de este año, pero con un aspecto que volvemos a lo mismo. Es de esos juegos que cuando yo lo vi pensé, vale, ahora me van a enseñar esto que estamos viendo, es el original, me van a poner el nuevo. No, esto es lo que hay. Han cambiado algunas cosillas y pa'lante. Y luego tenemos Fantasy Life, The Girl Who Steals Time. Sigue Level 5 con este renacer en todos los sentidos, rescatando un juego de 3DS... Una saga, pero una saga de solamente una entrega, y ahora tenemos esta nueva que viene a llenar un espacio que estaba desierto, esta especie de JRPG con Life Sim, por así decirlo, este simulador de vida en un mundo de fantasía. No sé si alguien se acordará de ese juego de 3DS, pero fue como, uy, ¿qué está pasando aquí? Fantasy Life 2023. Tres títulos muy diferentes y cada uno estará contento por motivos diferentes, supongo. Sí, yo el Fantasy Life no lo jugué, pero sí que tenía gente a mi alrededor que lo había jugado y lo disfruto muchísimo. Un juego, ¿cómo decirlo? Tontorrón, ¿no? De disfrutón, de decir, bueno, voy a pasar un ratito. Este no sé si lo voy a jugar, el que sí seguro que voy a jugar es el raincoat. Yo lo vi, en ese momento me vino tu cara, Sergio, como que me iluminó Jesucristo, pero con tu cara. Sí. Y dije, Sergio tiene que estar dando volteretas. Y para mí fue súper importante, bueno, importante. Me hizo mucha ilusión saber que sale en español. Yo este juego sí que lo voy a comprar, lo quiero apoyar, porque a mí lo que me ha pasado es que lo Danganronpa no los he jugado. Me he visto, me leí el manga. Luego me enteré que el manga realmente venía del juego, bueno, ahí, y tengo hasta un peluche de Monokuma, ¿no? O sea, me refiero, me gustó mucho la saga, y cuando vi este juego me hizo mucha ilusión porque la estética de Danganronpa me encanta. Creo que los protagonistas tienen muchísimo carisma, igual que lo comentaba en el juego anterior. En este sí que lo veo 100%, sé que lo voy a disfrutar como una bellaca, y este de verdad, que a la gente que le guste los juegos de detectives, creo que va a ser un pepinazo cósmico. Yo estoy a tope. Perfecto. ¿Alguien quiere decir algo más de estos tres títulos o continuamos? Porque el siguiente juego, yo es que estoy, mira, que estoy living. Pocos hombres me han despertado las emociones que me han despertado este señor con un sombrero y una sonrisa en 24 segundos, porque tenemos que hablar de Profesor Layton. Esto ha sido Level 5, te doy mi alma, te doy mi vida y mi corazón, porque una nueva entrega completamente nueva, además una estética así steampunk que me ha sorprendido muchísimo. Me ha pasado que además estoy jugando en estos momentos a la saga, voy a por el tercero de DS, y claro, estoy living, estoy deseando que salga y disfrutarlo. Y es verdad que la última entrega que sacaron, la de Catriel, donde ya no era protagonista el propio Profesor Layton, salió regulinchi, era un título que se sentía más de relleno, tanto por historia como en contenido, lo sacaron en móviles, si no recuerdo mal, aparte de en Switch y todas estas, y este es como el regreso por todo lo alto. A mí, mira, que hayan dado este teaser, conocen bien a su comunidad. Ya te digo, mira, de esto sí que quiero yo remaster de todo en absoluto. Porque además, que eran juegazos. Yo solo he probado uno, pero es que eran juegarrales. Eran juegarrales, venían. Que esto en DS, ya no te hablo de los de 3DS, en DS no era normal un juego con doblaje al castellano, con cinemáticas dibujadas mano a mano, o sea, frame por frame. Era una fantasía, y yo creo que esto, si lo pueden preservar, es que ya, de esto sí que me da igual si nos cobran 30 o 40 euros por cada uno, no me da igual, pero me importa un poquito menos que Letrian Odyssey, porque es que son una locura, cada vez están más caros, por alguna razón el del crossover con Phoenix Wright está carísimo, siendo, por lo que sé, tampoco una gran cosa, y es que marcaron una época, en España tuvimos una publicidad con Punset fantastiquísima. Y es que hay tantísima cosa con Layton que vuelva, y que vuelva, parece que por todo lo alto, es alegría máxima. Completamente. Todavía le queda, ¿eh? Porque cuando hemos visto solo 24 segundos, es que se va a dilatar en el tiempo, la espera se va a hacer larga. Tenemos también, por otro lado, el anuncio del nuevo DLC de Mario Kart 8 Deluxe, es decir, los nuevos circuitos que van a llegar. Y bueno, luego también un popurrí de títulos que estarán disponibles en los próximos meses, pero vamos ya, porque esto se está haciendo muy largo, al momento cumbre, como sabíamos que tenía que acabar este direct, porque no había otra manera. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, un nuevo tráiler. Vemos más partes de ese mundo, de esa Hyrule, Link, por fin vemos material jugable, no solamente así 2 segundos en las nubes. No sé qué os ha parecido lo que se ha enseñado, quizás todavía nos falta mucha información, pero el mero hecho de, en una retransmisión que estaba en japonés, subtitulado en español, de repente escuchar las voces en español, dije, es verdad, recordé, digo, es que este juego tenía doblaje ya, el Breath of the Wild. Y esto está el 12 de mayo con nosotros. Queda muy poco. Yo no tengo ninguna duda del juego que va a salir. Y eso a lo mejor puede ser negativo, las expectativas. Pero es que tenemos un precedente tan bueno que no sé. Uf, es que, madre mía, estamos hablando de... Aquí, a quien echo de menos muchísimo, muchísimo, muchísimo, es a Aitor. Que es que me lo imagino. Yo muchas veces digo, tío, ¿cómo estará el pobre? Porque claro, yo sé lo que le gusta a esta saga. Yo sé lo que le espera a este juego. Y sé cómo tiene que estar como un flan. Y yo estoy bastante emocionado porque tiene que estar superior. Es que de los últimos juegos que he visto saber rehacerse a mejor, porque claro, a quien no le guste los Zelda, pues mira, no te gustan los Zelda, como a mí no me puede gustar otro género, muy bien. Pero si te gustaban los Zelda, los clásicos, los 2D, los de toda la vida, después cuando fue el salto a 3D, te gustaron también. Y después cuando la fórmula ya viste que ya estaba como agonizando, te sacan este Breath of the Wild y ves cómo lo vuelven a hacer, es decir, reinventan otra vez el juego en base a otro género y funciona y gusta y enamora. Claro, dices, como a poco que lo hagan bien, tienen otro juegazo y tenemos otras 100 y pico horas de juego de maravilla, mundos para perderse. Como siempre, si te gusta, si no te gusta, pues a otra cosa que hay muchísimo para jugar. Pero el caso es que, claro, yo pues siento esa necesidad, entre comillas, de tenerlo porque fue tan bueno y tan profundo el cambio que se consiguió con el anterior que aquí yo solo le pido que hagan un DLC y ya está. No pido más, pero no. Resulta que es que cambian el mundo, la forma, las maneras, han tenido retrasos, eso es porque están intentando innovar. Y a mí me tiene, la verdad, que bastante bastante puesto en el tren del hype. Estoy que me salgo. No sé si... Es que a mí me pasa una cosa, que ya lo he dicho al principio, es que necesito que muestren más. No solamente es que han mostrado, en mi opinión, poco desde 2019 que se anunció, que lo vimos en Murcia aquí, y muchísimo cariño le guardo ese momento y a esos días. Es que no solamente creo eso, que falta que nos hayan enseñado más cosas... creo que se podría haber comunicado mejor, no solo en cuanto a cantidad, sino algo del argumento, algo más allá de Ganon ha resucitado. Sino que es que lo comparo a cómo se enseñó Breath of the Wild, que es verdad que fue un salto de fe brutal, porque al E3 de 2016 solo llevaron Breath of the Wild, que es un... me lo juego toda una carta, pero es que ahí hicieron el Treehouse Live y enseñaron muchísimo rato, que tampoco pido eso, pero pido algo. Algo más sí. Allá de vídeos que estarán muy chulos y me lo estoy reviendo y estoy viendo detalles que no había visto, que no recordaba. Pero algo sí. Que más amigable. Yo creo que es una sensación compartida por todos. Lo hablaba el otro día con Marta, que ella también estaba viendo el direct. Y yo creo que la conclusión en la que llegamos es que habrá un Zelda Direct antes del lanzamiento. Me da la sensación. ¿No creéis? El típico evento este que tú ves que es monotemático y... Claro, los grandes juegos de Nintendo han tenido su propio Direct. Ha pasado con Smash, ha pasado con Pokémon y yo creo, vamos, que pasará con Zelda. Un Zelda merece una retransmisión completa para anunciarte la rumoreada que se filtró, edición de la Switch solo del juego, lo del Amiibo que ya hemos visto que está disponible para reservar. Yo creo que sí, no sé. Sí, yo la verdad es que no lo veré, porque ya para mí eso ya lo considero spoiler, ¿de acuerdo? Yo es que quiero llegar lo mejor posible para no ver nada, pero sí que entiendo que lo harán, porque es algo que es una práctica más o menos habitual de Nintendo, el coger... No sacan el juego, el evento solamente del juego normal, bueno, o sí, es que sí lo hacen, solo del juego, o cogen un evento y de la media hora, 20 minutos... se lo meten a solamente un juego. Recuerdo así algo de Xenoblade Chronicles, recuerdo uno que lo hicieron así más o menos, que la gente se quejó un poco porque era muy largo tal, pero claro, Xenoblade es un poco de nicho y Zelda es un poco de mainstream, así que sería muy de agradecer para mucha gente. Pero yo ya te digo, por lo menos en mi caso particular, si puedo, a no ser que sea por una cuestión muy, muy extraña, intentaré no verlo para llegar con lo máximo de media blackout, porque ya queda tan poco que para qué voy a spoilearme con nada. Es que quizás la mejor forma no sería un direct de Tears of the Kingdom, sino un direct de Zelda. Y decirte, pues mira, el amiibo va a hacer esto, que sí que han sacado algunas fotos, pero hombre, enséñamelo un poquito más, a lo mejor hace más cosas. Los otros amiibos hacen esto, te vamos a sacar esta consola, te vamos a sacar... yo qué sé, te enseñan más gameplay, te enseñan una cosita más... Los remasters estaría bien porque es que están hechos ya de Wii U y es de los pocos juegos que quedan que quizá quiere más gente de forma unánime porque forman parte de la saga Zelda y es que ya estarían creo todos los Zeldas por poderse jugar en una misma consola, salvo los de 3DO que no los quiere nadie porque son los de Panasonic y son terribles. Pero que, no sé, creo que no hace falta hacer uno solo de Tears of the Kingdom. Sino o del juego en sí de enseñar, ya, sino ya. De, yo qué sé, sí. Incluso charlar, ya está, con los claro. Developers. Bueno, sí. Para que no llegue la policía del retro, los juegos eran licenciados para Philips, que llegará alguno de los comentarios. He dicho Panasonic, en... vale. Sí, lo digo porque seguro que... Ha dicho Panasonic 3DO, no la Philips CDI. Ah, ahí estaba el error. Por eso. Cuidado, que es que te llega alguno, ¡plaf! Te da así, te pide el carnet y te dobla. Ya sabes tú cómo va esto con el retro. Tengo una tele de tubo en casa, que no me detengan. Llega alguien y te hace... ¡Pum! Correcto. Bueno, Nuria, ¿qué a querías mí, decir? Sí, no, que si me permitís, yo soy sincera, ya sabéis que este juego no es mi favorito, pero me pongo contenta si os ponéis contentos, ¿eh? O sea, que me alegro que hayan sacado juegos que también os gusten. Y quería hacer dos comentarios, bueno, un comentario y una pregunta. Un comentario es el hecho de que, justo lo que comentabais, ¿no? Me parece muy raro que hemos visto muy poco en general y el juego sale en mayo. O sea, es decir, yo no, por ejemplo, a nivel objetivo, o no tanto objetivo, sino como viéndolo como desde fuera, ¿no? Desde una persona que no va a jugar, lo que sí que veo es que lo que hemos podido ver de gameplay lo veo muy parecido, por no decir continuista, del primero, y también que hemos visto muy poco. Entonces mi pregunta es... Una pregunta que igual es larga o tiene como dos partes. Primera parte, ¿lo ves continuista? Y segunda parte, si lo ves continuista, ¿os parece bien? ¿O tenéis expectativas de que haya algún cambio? O sea, me gustaría saber también un poco como vuestro punto de vista, porque a mí, como un juego que no me llama, lo veo como eso, ¿no? Como que para mí es el Zelda... ¿Cómo se llama el primero? El Breath of the Wild, para mí es Breath of the Wild 2. No sé si me explico. Sí, sí, pero es que si algo funciona, es que no lo cambies. O sea, la fórmula... Además, le dedicamos un informe de misión, y yo imagino que para el siguiente también habrá un informe de misión, ya lo voy adelantando... Y lo que es la fórmula jugable estaba ya tan lograda, el universo tan bien construido, que por mí chapó que lo reutilicen. ¿Tiene margen de mejora algunas cosas? Sí, lo comentamos en ese programa. La ausencia de mazmorras, a uno les pesan más, a otro les pesan menos. A mí sí me pesa. Que el argumento, por decirlo de alguna manera, también era demasiado ambiguo y simple, pues también se puede mejorar. Pero es que, insisto, si algo me gustó, no lo toques. Si el Tetris es bueno como es, no me hagas un Tetris 2 que ya no son figuras, son muñecos. No sé. No, y bueno, yo creo que tiene la suficiente innovación en cuanto a que al cambiar el escenario, porque antes estábamos en un mundo en el que Link lo que estaba tenía los pies en el suelo, ¿no? Y aquí ahora mismo pues estamos viendo que se va a generar todo en unos ambientes aéreos, en el cual llevarás montura y volarás, etcétera. Supongo que eso cambia el devenir de lo que es el resultado natural de ir andando, que es lo más lógico, lo más normal. Aquí pues tendrás otras maneras de moverte, al fin y al cabo. Que parece que, como dice, vale, es el Breath of the Wild 2 volando. Sí, pues si lo puedes ver así, total. Pero yo creo que es un poco lo que dice Sergio. Vamos a seguir con la fórmula que a la gente le gusta, porque lo ha dicho, lo ha manifestado. El juego está considerado de los mejores juegos de la historia por nota. Por nota, en general, no hablo de lo que le pongan en un sitio o en otro, sino que la gente tú vas a preguntar y está living con el juego, ¿no? Como decís los jóvenes. Entonces, pues yo creo que no deben cambiar mucho la fórmula, siempre y cuando la fórmula siga funcionando. Sí, no, o sea, estoy... Para mí también es un juego continuista. O sea, no deja de ser añadir más a Breath of the Wild, escoger el cuadro y añadirle nuevas cosas para justificar una segunda parte, porque si te dan una segunda parte... llamando la segunda parte, que es lo mismo con más misiones, evidentemente hay un fallo de... no está justificado que esto sea una segunda parte y no un DLC muy largo. Sí que se han visto chorrocientas mil cosas. Claro, es que eso es lo que me pasa a mí con el tráiler. Si lo analizas, dices, vale, hay todas estas cosas nuevas, puede incluso grindar los raíles como Sonic... yo que sé, hay mil cosas, y mil armas nuevas, y el transporte aéreo, y mil cosas. Pero es que esto se ha anunciado en un total de 2 minutos y medio de metraje. O sea, aquí hay un problema de comunicación. Pero si te pones a mirarlo, yo creo que, evidentemente, es continuista de narices, pero hay muchas cosas nuevas que, como no se han comunicado bien, pues hasta que no lo veamos, pues bueno, hasta que no lo toquemos nosotros... Pero es eso, o sea, yo en parte es por eso por lo que no estoy en éxtasis con este juego, porque sé que me va a gustar mucho, pero es que me lo están contando tan mal hasta ahora que lo voy a tener que tener yo para ver de verdad que esto es una locura. Bueno, lo tendremos pronto, el 12 de mayo, Así que ahí queda. Vamos a terminar el bloque de actualidad y continuamos, porque es que tenemos mucho programa. Estaba yo pensando en ello, digo, uff, estamos más o menos en el Ecuador, aún nos espera mucho más. Un videojuego es la suma de muchas artes que confluyen para darle forma. Es el resultado del talento de un equipo de personas. Detrás hay profesionales que a través de la música, los colores, las mecánicas jugables, el guión y por supuesto los entornos consiguen despertar una emoción en nosotros. Hace no tanto apenas se prestaba atención a todo lo que involucra el proceso creativo de un juego. Pero conforme el medio ha ido madurando, no solo contamos con creadores más preparados, sino también con otras figuras muy importantes como críticos culturales, académicos, periodistas, en general personas que tratan de indagar en las obras que tanto nos gustan. Por eso es un gran placer tener con nosotros a alguien que se dedica a crear contenido divulgativo sobre videojuegos y además centrado en un aspecto tan presente como es la arquitectura. Nos acompaña Germán Valle, creador del canal de YouTube Arquipartidas. Bienvenido, Germán. Hola, Sergio. Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Me hacía mucha ilusión tenerte aquí en el Batallón Pluto, porque sí que sigo tu canal desde hace tiempo y me parece un contenido muy interesante y diferente, que hoy en día, donde estamos todos pluriempleados porque queremos en esto de las redes y mundos digitales, no hay tanto contenido como el tuyo, ¿eh? Ya, pues muchas gracias para empezar por cómo me sigues y, bueno, me hizo mucha ilusión tu mensaje también cuando me escribiste y me alegra que tengas esa visión sobre mi contenido. Jolín, es muy motivante recibir cosas así. De hecho, Germán, creo que puede ser una buena idea que nos cuentes un poco sobre ti, quién eres y a qué te dedicas, porque creo que puede ser un buen punto de partida para muchos oyentes que quizás no te conozcan, no sepan lo que haces. Bueno, pues nada, por mi parte, soy arquitecto desde hace ya unos añitos, desde 2015, que acabé la carrera. Y digamos que en mi día a día normal soy un arquitecto que se dedica a las cosas más aburridas de la profesión, como son redactar las memorias de los proyectos y tramitarlas en el ayuntamiento y pelearme con el ayuntamiento para que todo salga adelante, con lo cual te puedes imaginar lo apasionante que es eso. Y pero bueno, no me quejo, ¿eh? Que está bien poder ayudar en esa parte del desarrollo de proyectos. Pero muy curioso, sí. Algo, un mundo que al menos desde fuera parece tan aburrido, entiendo que la aparición de los videojuegos es una forma de compensar todo eso. Claro, exacto. O sea, ahora mismo es como aplicar la arquitectura a los videojuegos es como lo que me dice, venga va, me gusta mi profesión, ¿sabes? En el sentido de que si me quedara solo con lo otro sería como, jolín, qué aburrimiento, ¿no? No hay nada creativo en esto. Porque, claro, las tareas más de diseño y demás, pues las hacen otros miembros del estudio. Y, claro, fuera del trabajo, digamos, mi alter ego dentro de la profesión, pues ha encontrado esta forma de florecer, digamos, de salir adelante con el tema de los videojuegos. Entonces, ajá, me gusta pensarlo así, que es como mi forma de querer la arquitectura es a través de los videojuegos, porque en el día a día, pues por lo que te digo, no da pie a amarla. ¿Siempre estuvieron ahí esas dos pasiones, la arquitectura y los videojuegos, como dos caminos paralelos, o una empezó antes y otra después? Los videojuegos empezaron antes, pero mucho antes. Es que yo creo que el primer recuerdo... Mira, va, vamos a indagar. El primer recuerdo que tengo así de videojuego, es que ni sé cómo se llama, o sea, me acuerdo de uno que era como un castillo todo en blanco y negro, pues en el ordenador, y tenías que ir recorriendo pantallas por ahí, es que vamos, ni idea de cuál es. Y bueno, pero fíjate que lo que se te ha quedado es la idea del castillo. Sí, mira, tienes razón. Y sí, eso desde pequeñito, luego ya el tema de la arquitectura vino después. Realmente no... Incluso te diría que hasta muchísimo después, ya bien entrada la carrera o incluso terminando, no pensé en unir ambas cosas. O sea, yo creo que cuando empecé la carrera en 2007, sí que, pues claro, mis videojuegos eran también como mi forma de escape a lo que serían los estudios, pero no fue hasta más adelante que dije, oye, que esto puede casar entre sí. Y sí. No sé, fue un descubrimiento muy guay decir, oye, pues ¿por qué no vamos a hablar de arquitectura en los videojuegos si están repletos de ella? Claro, de hecho, he leído que en tu propio Twitter que Tomb Raider es uno de los juegos que de alguna manera te estimuló en ese matrimonio, ¿no?, con la arquitectura antes de cursar la carrera. Cuéntame sobre esto, lo de Tomb Raider. Sí, pues es que justo cuando estaba haciendo la selectividad, había jugado hace poco a Tomb Raider Legend, que fue el primer juego de Tomb Raider que yo me lancé a probar. O sea, empecé yo tardecito con la saga. Y entonces justo estrenaban Anniversary, que era el remake del primer juego, y me lo compré para, una vez que acabaran los exámenes de la selectividad, pues viciarme todo el verano. Y así fue. Entonces, claro, como era el último verano antes de la carrera, en ese momento no le di tanta importancia, pero ha sido ahora, de forma retrospectiva, porque lo jugué otra vez el año pasado, y pensé, hostia, que yo esto me quedé enamoradísimo antes de empezar los estudios de este juego. Y creo que ahí hay mucho de eso, ¿no? Porque volviendo a revisitar los escenarios del juego este año, lo veía todo como súper especial y recordaba ese cariño que le tenía en 2007 al juego. Y digo, no, aquí ya hay como una chispa de fijarme en esos escenarios, ¿sabes? Era como... Sí. Me incitaban como a pensar en ellos como algo más, que quizá no me había pasado antes hasta ese juego. Pero claro, ya te digo que hasta que no avancé después en los estudios, no llegó a cuajar como esa forma de entender o analizar los espacios de los videojuegos. Pero yo creo que sí, que ahí hay un origen bonito. Sí, hubo una chispa que encendió un fuego que de alguna manera tenía que buscar su lugar, porque creo, corrígeme si no, pero que durante la carrera ya creaste un blog, Arkham Media, que en cierta manera entiendo que fue un precedente de lo que sigues haciendo ahora, ¿no? Sí, sí, pero fue justo al terminar. Digamos que durante los últimos años de carrera sí que empezó a salir como mi parte escritora, pues gracias a algunas asignaturas que eran un poquito más centradas en la estética o en la historia. Y entonces, al acabar, dije, oye, toda esta forma que estoy de analizar la arquitectura lo podría aplicar a los videojuegos. Y entonces, a raíz de eso y motivado por un blog que descubrí en esa época, te estoy hablando de 2015, al terminar los estudios, encontré un blog que se llamaba Metaspace, que me motivó mucho porque precisamente hacían eso, hablaban de arquitectura en videojuegos, y dije, oye, que no estoy loco, que esto se puede, se puede unir y ahí hay gente que lo está haciendo. Y sí, ahí ya me lancé y fue cuando empecé a escribir y la verdad es que lo recuerdo muy bonito porque gracias al blog empecé a hacer conexiones y pues mira, pues con los chicos de Metaspace hice buenas migas y con más gente que lo empezaba a leer y no sé, creo que eso es lo que, como dices, pues es como un germen de lo que se ha convertido ahora en el canal. Y además es verdad que yo noto que ha habido como un florecimiento en los últimos años en cuanto a los Guinness Studies, personas que tienen ganas de investigar y de explorar el videojuego desde diferentes perspectivas. Yo no sé si esto también lo percibes, porque claro, me hablas de ese blog año 2015, ha llovido mucho, pero cada vez es más habitual ver esto. Sí, sí. Y mira, precisamente uno de los chicos de este blog que conocí, a mí me apasiona lo que hace porque, bueno, se llama Manuel Saga y ya no es solo que se dedique a los Game Studies, sino que ha conseguido que él es profesor en la Universidad de Arquitectura de Granada y ha conseguido que ahí se desarrollen trabajos de final de carrera sobre arquitectura de videojuegos. Y creo que es algo chulísimo. Y a mí cuando me cuenta las cosas que me han enseñado trabajos que han desarrollado pues analizando BioShock Infinite, analizando Gris, no sé, juegos, claro, que con una carga arquitectónica muy potente y que hayan hecho que eso sea un trabajo de la carrera, cómo se analiza un edificio del mundo real, pues, jolín, dices, oye, esto está chulísimo, que ya se rompan esas barreras, ¿no? Sí, sí, sobre todo porque yo creo que cuesta más en según qué campos. Claro. Y te explico, yo, por ejemplo, vengo de haber estudiado comunicación audiovisual y periodismo, y yo mi TFG lo hice sobre el relato monomítico y la influencia de los cuentos en el videojuego ICO. Pero claro, en comunicación audiovisual es lo normal. A la persona que le chiflaba a Tim Burton lo hacía de Tim Burton, al que no lo tal. Pero en arquitectura yo entiendo que a lo mejor se veía... Lo infravaloraba en el videojuego, ¿no? Puede ser. Yo no hablaría en pasado. Ah, vale. yo, por ejemplo, me imagino intentando hablar de videojuegos con arquitectos actualmente, me mirarían con la ceja levantada, ¿sabes? O sea, creo que hay que tener, a pesar de que hayan cambiado las cosas, creo que aún hay mucho camino por defender, por ejemplo, los espacios de los videojuegos de la misma forma para los arquitectos que no están avezados a jugar con la gente que sí lo hace, ¿sabes? Yo creo que aún habría mucha polémica, creo yo, si intentáramos explicarle este tipo de cosas a los arquitectos no jugadores. Pero quizás por eso es necesario lo que estás haciendo en tu canal en Arquipartidas. Y además me llama la atención, ¿por qué elegiste crear un canal de YouTube? Y lo digo así porque es verdad que hay tantas opciones. Hay quien hace TikToks, hay quien tiene un blog, hay quien... ¿Por qué la idea del canal de YouTube? Pues digamos que yo, hasta poquito antes de lanzar el canal, sí que había seguido escribiendo, pero de una forma menos, no sé cómo decirlo, con menos intensidad que justo al terminar los estudios, pues principalmente por falta de tiempo. Entonces, estaba en un momento que lo poco que hacía era como que pensaba, creo que nadie está leyendo esto. Era como... Tenía la sensación de que lo que estaba intentando explicar no llegaba a nadie. Ajá. Y también pensé, digo, que es que también creo que el formato vídeo vendría muy bien porque necesito apoyo gráfico muchas veces cuando estoy explicando algo. Porque, claro, tú puedes estar hablando de un edificio de... yo qué sé, de Elden Ring, y intentar describir cómo es su fachada en dos párrafos cuando quizá en una imagen o en un par de imágenes ya tengo ese apoyo para que entiendas rápidamente lo que te estoy intentando explicar. Entonces creo que fue como una evolución natural que necesitaba para poder hacer llegar pues mi mensaje o lo que quiero que se entienda sobre el videojuego que estoy tratando. Además, una cosa interesante, y yo les recomiendo a todos los oyentes que después de esta charla vayan a YouTube y te busquen Arquipartidas, porque ya no es que sean vídeos didácticos, que lo son, sino que transmiten cercanía. Y yo imagino que debe ser un reto acercar una materia que desde fuera parece compleja. No sé, a mí me preguntas sobre arquitectura y yo es que soy un negado, vaya. Yo no sé si a ti te podía preocupar el encontrar el equilibrio entre dar información pero no parecer pedante. Sí que me preocupaba porque, claro, además es que es un tema que yo muchas veces me voy por las ramas de una forma increíble en el sentido de que, a ver, es que para empezar, los arquitectos somos mucho de fumar, o sea, de montar fumadas que dices, madre mía, ¿cómo han unido este tema? O sea, que me estás explicando una fachada y me acabas hablando de, yo qué sé, me lo invento, de filosofía de China, yo qué sé, por hacerte una conexión totalmente aleatoria. Pero es que puede pasar. Somos muy de reforzar nuestro mensaje con cosas que nunca imaginarías, ¿no? Y sí que piensas, dices, ostras, necesito hacerlo de una forma en que, por muy loco que sea el argumento que yo estoy planteando aquí, pues precisamente lo que dices tú, que no sea pedante y que la gente le llegue y que lo pueda entender. Y luego también intentar hacerlo de una manera que no sea aburrido, que quizá mi preocupación era más que no aburrir que pasarme de pedante, ¿sabes? Porque sí, también son temas muy densos a veces y, no sé, pues preocupa como que hagas como una barrera con quien estás intentando hacer que entienda ese tema, pues por lo pedante o porque sea un tostón. Entonces sí que tenía esa preocupación previa cuando me puse a preparar los vídeos. Pero bueno, yo creo que por lo que dice la gente, está gustando. Entonces creo que por ahora el camino lo voy a seguir llevando como hasta ahora. Uh-huh. Germán, ¿qué podemos aprender de los edificios? ¿Qué cuentan sobre nosotros? Si es que cuentan algo. Me hablas del mundo real. Sí, del mundo real. Pues, ¿qué podemos aprender? Se puede aprender mucho. Por ejemplo, la historia de la arquitectura. A mí lo que más me gustaba cuando recibía las clases en la universidad era cómo hablaban de la historia del mundo. Quiero decir, los movimientos estéticos y artísticos suelen responder a las épocas que los crían, y aprender historia de la arquitectura pasaba por aprender la historia de la humanidad, y eso es súper bonito. Por ejemplo, todo el tema del movimiento moderno, de, uh-huh, pues por ejemplo, arquitectos como Le Corbusier o Mies van der Rohe, es la propia técnica, los propios materiales que se usan te hablan de cómo es el mundo en ese momento, y creo que es algo súper chulo poner estas, cómo el arte es paralela a la historia de la humanidad. Y luego, dejando de lado como esta parte más de precisión de lo que te puede explicar un edificio en concreto, a mí también me gusta mucho hablar del urbanismo y de cómo los edificios dan forma a la ciudad y a cómo hacen que la vivamos. O sea, sí, es que los edificios nos hablan de nuestro propio día a día, de la forma en la que se distribuyen en nuestro entorno. No sé, es que nuestra vida está tan ligada a ellos que, no sé, es que nos pueden explicar muchísimo. Por eso tienes un canal de YouTube, porque vamos a pasar del mundo real al digital, porque la realidad es que los entornos virtuales están cambiando a pasos agigantados, ya no solo por el fotorrealismo, las mejoras técnicas, sino que pienso en juegos colaborativos como Minecraft o incluso Fortnite, donde las edificaciones tienen un papel importante. ¿Sientes que está cambiando la forma de comunicar, de contar a través de los espacios en los videojuegos? Yo creo que depende también del juego. No sé cómo. A ver, por ejemplo, esta semana he jugado a 12 Minutes, uh-huh, y me ha impactado mucho. Pues como en un espacio tan pequeñito se pueden contar tantísimas cosas a través del espacio y de los elementos que hay ahí. Pero en cuanto, por ejemplo, lo que dices colaborativo, lo dices por el hecho de que tú puedas crear cosas y compartirlas. Eso es. De hecho, creo que también hiciste un vídeo sobre Valheim, que en cierta manera sí, también tiene esta idea de que tú creas algo y tu compañero lo ve y puede también, claro, participar. Sí, yo creo que el tema de poder construir algo, compartirlo con los demás o sobre todo exprimir las herramientas que tiene un juego como Minecraft o el que nombras del que hablé, Valheim, es que claro, es una creatividad que prácticamente no tiene límites y se ven grandes locuras de gente que ha echado ahí horas y horas y ha llevado el juego a un extremo que dices, madre mía, lo que han construido aquí. Entonces, en ese sentido, creo que sí que hay un cambio hacia las herramientas que brindan a la gente, hacia lo que nos permiten crear, si tienes la paciencia y la y el tiempo, sí, suficiente como para dedicarte ahí a construir en ellos, ¿no? Entonces, claro, esto es como que se empieza a generar también esta arquitectura virtual que ya lleva un tiempo entre nosotros, que también da mucho para hablar y sí, las cosas están cambiando una barbaridad. Entonces, todo esto también nos puede llevar a hablar, pues, del metaverso, de toda la creación de posibles mundos virtuales que podamos visitar. Es como que todo nos conduce a eso, ¿no? Está la capacidad que están teniendo los videojuegos de representar mejor los escenarios y todo. Sí. No sé si me estoy yendo mucho por las ramas de lo que me preguntabas. No, pero es interesante. De hecho, mira, yo me pongo a jugar y a veces me fijo en, pues en algunos tropos narrativos, o digo, uy, mira cómo me ha gustado aquí la música, no sé qué. Pero, claro, me estás hablando, por ejemplo, esta semana que has jugado 12 Minutes, como arquitecto, ¿en qué te sueles fijar tú cuando juegas a un videojuego? Pues, lo primero, por ejemplo, en el caso de 12 Minutes, fue la perspectiva tan forzada, ajá, y tan, claro, daban como mucho énfasis al espacio. Lo primero en lo que me fijo de forma general, por ejemplo, en un entorno 3D que tú puedas recorrer. Por ejemplo, antes de venir a charlar contigo estaba jugando a The Witcher. Hmm. Pues a la que hay algún edificio en la lejanía ya es como que ya llama mi atención, ¿no? Es como, uy, sí, que ahí hay algo. Sobre todo en un entorno como The Witcher, que suele ser como naturaleza exuberante, y de golpe hay algo edificado que te dice, aquí el hombre ha actuado. Digamos que en mundos abiertos me suele seducir siempre cuando aparecen las cosas en la distancia. Porque claro, no, los emplazamientos de las ciudades y de los entornos tienen un motivo también. Y me suele seducir siempre ir a explorar, pues yo que sé, unas ruinas que veo por ahí, mucho más que cualquier otra cosa o cualquier accidente natural que vea por ahí cerca. Y luego, en lo general, suelo fijarme mucho pues en pues qué estilos arquitectónicos tienen los edificios, cómo han usado el espacio, pues yo qué sé, por ejemplo, para crear ambiente, cómo filtra la luz un edificio hacia su interior. Mm. No sé, es que son muchas cosas. Claro. Bueno, de hecho, para que los oyentes se hagan una idea, has explorado el tratamiento del espacio y la luz en juegos como Journey, al que le hemos dedicado, de hecho, un monográfico, un informe de misión, Elden Ring, The Last of Us, God of War. ¿Cómo preparas los vídeos? Es decir, mientras estás jugando, ¿se te van ocurriendo ideas y las apuntas? ¿O cómo estructuras un poco el contenido de lo que vas a contar? Pues es un poco como dices tú. Pues quizás estoy jugando. Claro, lo que pasa es que no es algo que constantemente esté sacando notas, porque no en todos los momentos se te ocurren cosas de las que hablar. Pero sí que cuando suelo hacer muchas capturas, eso sí, que lo hago de forma generalizada, hacer muchas capturas de pantalla, y si tienen modo foto, aún más. Oh, yo también soy un loco del modo foto. Es que me resulta tan necesario ya poder buscar ahí todo el cuadre y no sé. Que también te digo, yo al menos luego no hago nada con las fotos, pero me gusta hacerla. Yo creo que es la parte, el atractivo de la conservación. No lo sé. Puede ser. Que quizá luego son tus propios recuerdos que has sacado de tu partida. Entonces, aunque no hagas nada, quizá luego un día te pones a mirarlas y recuerdas las sensaciones de cuando jugabas. Sí, yo creo que sí. Pues un poco es esto, si, tal cual como dices, pues quizá veo algo que... Oh, mira, esta ciudad me ha gustado mucho porque en sus calles me he perdido y de golpe he aparecido en una catedral chulísima. Pues tomo nota. O por ejemplo, conexiones que se me ocurren. Pues si veo un edificio que me recuerda a algo del mundo real, también foto y lo anoto. Y quizá luego, después ya fuera de la pantalla, ya lo estudio. Digo, voy a rebuscar si ese edificio era tan parecido como pensaba o me lo he inventado yo. Entonces voy como recopilando estas pinceladas, y luego hay veces que pues conecto ideas que digo, vale, esto lo tengo que sacar. Porque si descubres que realmente hay una conexión, pues yo qué sé, con un estilo de nuestro mundo, pues dices, vamos a rascar más. Entonces ya empieza como una parte de investigación, pues de rebuscar en libros, de buscar más apoyo gráfico para explicar esa posible argumento o conexión que estoy encontrando en ese momento, y empieza ya la tarea de voy a ver cómo vuelco todo esto y lo convierto en un mensaje claro que quiera compartir. Ese es un poco el proceso que llevo, pero claro, no siempre ocurre. No es algo que yo pueda buscar intencionadamente de... Quiero jugar este juego porque sé que voy a explicar algo. Son cosas que mientras juego, veo esa conexión con algo que puede resonar en mi memoria, de algo que haya estudiado o algo que me apetezca explicar por lo que he vivido mientras jugaba. Pero, como te digo, no es algo que pase siempre. Y luego también lo hablábamos entre nosotros antes de grabar, la difícil conciliación del creador de contenido de esto es cuando no estoy creando, estoy pensando en lo que tendría que hacer y no disfruto del momento, ¿no? Somos nuestros peores enemigos. Como diría Lady Gaga, my biggest enemy is me. Pues efectivamente. Tal cual. Sí somos. Sí, es una cosa que yo a día de hoy estoy intentando ver cómo encajarlo. Porque claro, ya no solo... Generas el vídeo, pero has de generar medios para difundirlo, porque quizás se queda que no lo ve nadie. Entonces ya tienes que pensar, pues ahora tengo que hacer un hilo de Twitter o en Instagram quiero compartir un reel, ponerlo en TikTok. Entonces, claro, conlleva tantas otras cosas que al final pasa la semana y digo, jolín, si es que he estado todo mi tiempo libre preparando cosas para mover esto y necesito tiempo de jugar también, si no, no... Claro, a nosotros nos dicen, ¿y por qué no estáis en Instagram o en TikTok? Y es como, pues porque soy la misma persona gestionándolo todo. Y yo sé más o menos mis límites. He tardado 8 años en saber más o menos delimitar o saber lo que yo puedo hacer, lo que me gustaría hacer, pero no tengo la capacidad, y lo que simplemente no quiero. Y es difícil, ¿eh? Que todo confluya. Pero es verdad. Y luego la sensación de lo que dices, de a veces haces las cosas, pero le estás hablando a una nada o una mayoría invisible que no sabes. ¿Sabes? No tienes un público que te está ahí delante diciendo vas bien, vas mal. Claro. Lanzamos cosas al vacío. Sí, sí. Es el propio salto al vacío que hacemos nosotros con nuestra creación. Pero... Bueno, también lo bonito es eso, ¿no? Crearlo porque tú quieres hacerlo y porque necesitas expresar algo, ¿no? Entonces yo creo que esa necesidad de crear y de expresar, tú ya la lanzas y luego, pues oye, que llegue a donde llegue. Yo creo que mi camino ahora va a ser tomármelo así, porque si no, no... Muy bien. Buena filosofía. Mira, en el último recopilatorio de lo que jugaste el año pasado, que has publicado, mencionas que Leyendas Arceus te gustó y que tiene como mimbres suficientes para poder dedicarle un vídeo. Imagino que hay cosas que contar, ¿no? Sobre esa arquitectura oriental a todos los efectos. Yo es que soy muy fan de Pokémon, la verdad. Vale, vale, pues sí, ahí está. Es uno de los que tengo ahora en el cajón desastre de próximos vídeos. Y claro, un poco hice como un pequeño resumen, ahora no me acuerdo si dije todo lo que te voy a contar ahora, pero aparte del tema de la propia arquitectura tradicional japonesa que se ve en el juego, también me gustó mucho que, digamos que Hisui es como una mezcla de culturas, porque no solo tiene esa parte de aldea tradicional, la villa que es el centro de operaciones del juego, también tiene arquitectura occidental, precisamente la sede galaxia donde te encomiendan todas las misiones. Es un edificio totalmente de Europa y está ahí, resalta un montón sobre el resto de arquitectura de casitas tradicionales japonesas de madera. Y es muy curioso porque luego hay escenarios, creo que es que ahora precisamente me pillas que estaba completando la Pokédex también estos días, porque aún no tengo Escarlata y Púrpura y estoy rematando Arceus. Y claro, hay escenarios donde también hay ruinas griegas. Y me parece súper curioso, digo, jolín, es que han hecho una mezcla muy guay. Entonces, precisamente el vídeo, en este caso, me gustaría enfocarlo a cómo Japón y Occidente han ido bebiendo uno de otros en la arquitectura, por ejemplo. Anda, pues mira. Porque hay cositas que rascar ahí también. Eso ponlo en la lista de tareas pendientes, si Exacto. no se acumulan, pero... Pinta muy bien, Sí, ¿eh? No, ya te digo, ese está ahí en mi mente rondando y mira, así te hago unas pinceladas de por dónde va ahí. Sí, pues fíjate, mira, hablando de Nintendo, esta semana hemos tenido un Nintendo Direct bastante importante, hemos hablado de él en el programa, con el regreso de nombres que para muchos tienen un gran impacto. Creo que compartimos amor por la saga del profesor Layton. Yo voy salpicando... Por si en el futuro necesitas ideas, ¿eh? Mira, yo estaba en la cama porque la verdad es que era tarde, había vuelto de cenar y ya estaba ahí tumbadito, mirándolo todo tranquilo, te juro. O sea, yo vi ese escenario y dije, ¡ay, qué chulo! Así es. Me recordó mucho, por ejemplo, a la arquitectura de Siberia. No sé si has jugado lo que se veía al principio del teaser. Digo, ¡hala, qué chulos estos edificios! Así steampunk, tal, no sé qué. De golpe sale Layton por ahí, mira... Es que me doblé en la cama en plan, ¿qué? Digo, o sea, que son 15 segundos, ¿eh? Da igual, pero da igual. Wow. Es que, hostia, qué bueno, qué gran anuncio, la verdad. Porque mira, precisamente el año pasado estuve jugando al anterior, al de Catriel. Sí. Y es que me lo tuve que dejar, no me enganchaba. Ese no salió muy bien, es verdad. No, y era, fíjate que la verdad es que la saga... Hizo una evolución en cuanto a los escenarios, porque pasó a tener unos escenarios 3D chulísimos. Y en escenarios me parecían exquisitos. O sea, tenían una cantidad de detalle que decía, jolín, qué maravilla. Pero es que, claro, como eran tramas cortas, independientes, me parecían muy flojas, no sé. También es que los Layton yo creo que nos tenían un poco mal acostumbrados a tramas muy chulas. Bueno, sí, y es que... Hombre. el 3, vamos. Y el final, no voy a decir nada, pero de la caja de Pandora del 2. También. Toda esa historia de amor, es que eso, bueno. En fin, que ahí hay mucho contenido y además es que yo creo que se prestaría un vídeo de tu canal, ¿eh? Porque el profesor sí, Layton va viajando por todo el mundo. La verdad es que sí, porque sería curioso. Mira, ya tengo idea, venga, lo apunto en la lista. me voy con la idea bajo el brazo de analizar cómo son los paisajes y escenarios de cada entorno a través de la saga de Layton. Eso es. Lo malo es ahí las capturas de pantalla, que es un poco más complicado, pero bueno. Eso sí. Bueno, habría que buscar algún mecanismo. En fin, Germán, que vamos a ya ir terminando, pero también me gustaría que, ya que estamos en estos últimos compases, ¿cómo puede alguien apoyar lo que haces en Arquipartidas? Yo imagino, ¿no?, que suscribiéndose al canal, dando like, como se suele decir, pero no sé si hay otra manera o cómo lo tienen que hacer. No, ahora mismo para mí el apoyo más grande pues es ese, que es suscribirse y un comentario también siempre es agradecer. Sí, que comenten. Más que nada, claro, más que nada por saber, pues lo que decíamos antes, que hay alguien al otro lado a quien le ha gustado lo que has hecho. Ahora mismo para mí la mayor ayuda es esa. Luego ya si quieren compartirlo o retuitear o lo que sea, pues oye, pues también. Pero siempre se agradece leer. Que hay alguien al otro lado que ha visto el vídeo y que le ha gustado. Pues dejamos entonces esa recomendación. Yo también soy muy partidario, ya no solamente de que alguien disfrute del contenido, que es lo principal, sino que dejen un pequeño mensaje, que luego eso a cada uno nos ilusiona, así que es lógico. Así claro. Que nada, Germán, que ha sido un placer tenerte por aquí, por el Batallón Pluto, y a seguir a tope con ese canal de YouTube, que vamos, yo disfruto con gran placer. Muchas gracias, Sergio. Gracias a vosotros por invitarme y por este ratito y por ayudarme a llegar a más gente. Yo encantado. Ha sido un ratito muy ameno y encima me voy con una idea. Hala, ya me voy contento. Perfecto. Un saludo. Venga, gracias. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Estamos de vuelta con el A qué estamos jugando, esta sección en la que de manera totalmente subjetiva comentamos a qué hemos dedicado nuestro tiempo libre. Hoy además es algo particular porque la persona que ha querido hacerlo es Tony, sobre un juego como jugar Legacy, el cual tiene una historia personal para él, como todos sabréis, y con la que ha decidido despedirse de este podcast. Ahora nos contará. Pero antes me gustaría hacer un pequeño recordatorio porque sé lo complejo que es el debate acerca de este juego y cada uno tendrá una posición, ¿vale? Yo tengo también la mía, qué duda cabe. Este podcast siempre ha sido, siempre será un espacio seguro para todos y todas. las personas trans existen y eso va mucho más allá del debate de separar la obra del autor. Así que si queréis apoyar al colectivo, os recomiendo echar un vistazo al trabajo que hacen en asociaciones como Crisalis, Arelas, que es una asociación formada por familias de niñes y adolescentes trans, la Fundación 26 de Diciembre, de la que ya os hablé, que ayudan a las personas mayores LGTBI y que tienen programas de inserción laboral de personas trans que están en riesgo de exclusión social, y en general otras asociaciones que seguro que tenéis cerca de vuestras comunidades autónomas. Creo que es importante recordarlo, más allá de los ataques o juicios de valor que se lanzan por Twitter, intentemos hacer un mundo más justo y que cada uno lo haga de la forma que crea conveniente. Dicho esto, la sección se llama ¿A qué estamos jugando? Y yo le paso el turno a Tony para que nos cuente a qué ha estado jugando. Por supuestísimo, y recalco cada una de las palabras que has dicho, Sergio, y me parece algo muy muy importante decir, más cuando ha habido todo el revuelo que ha habido con este juego. Vamos con el juego Hogwarts Legacy, por fin un juego de Harry Potter, del universo Harry Potter, el Wizarding World, el mundo mágico, ambientado en el mismo, en el que tenemos nuestra historia mucho antes de que el propio Harry Potter naciera. Somos un estudiante al que admiten en quinto año a Hogwarts porque podemos dominar, controlar de alguna forma una magia antigua, la cual pues tiene un grandísimo poder, y el argumento va a ir en relación a eso. Hay gente que en principio parece que la quiere utilizar para el mal. Supuestamente a nosotros un profesor de Hogwarts nos lleva al propio Hogwarts para que le ayudemos, supuestamente para el bien. Digo supuestamente porque seguramente al final va a ser así. Pero la lectura que yo hago sobre Dumbledore en las pelis y los libros es que es un manipulador increíble. Pero eso es un tema aparte. Nos enfrentamos aquí a un action RPG de mundo abierto, AAA, y tiene todo lo bueno y todo lo malo de esta descripción de juegos. Lo comparo mucho con Assassin's Creed Odyssey, no he jugado a Valhalla, y con Immortals Fenyx Rising en cuanto a tipo de AAA de mundo abierto, action RPG. Pues tenemos nuestro sistema de combate, que me ha gustado bastante más de lo que pensaba, que es muy rollo Batman Arkham, pero más a distancia por el tema varitas, en el que cada hechizo, que hay bastantes, pero bastantes para desbloquear, cada hechizo nos servirá para alguna cosita distinta. Está también el tema de poderse proteger. Ahora entraré más a fondo con esto. Y bueno, tenemos también todo lo que es pues vestimenta, las estadísticas según la vestimenta, que está muy bien. Que esto creo que era en el Odyssey que pasaba, creo recordar, que tú te puedes vestir con lo que te dé mejores stats, que dirás, voy hecho un payaso de circo porque esto no combina y esto tiene unos colores que madre mía. Pero tú puedes decirle, vale, yo voy con todo esto, que es lo más tocho que tengo, pero voy a hacer que en realidad el juego me muestre que en verdad estoy llevando esta otra cosa que prefiero. Esto está muy guay porque te puedes vestir como quieras, llevar las mejores stats que tengas, y bueno, como es el mundo mágico, puedes decir, es magia, así que queda justificadísimo. Lo bueno de esto es que no tienes que tener esos objetos con los que cosméticamente, pero no realmente, te equipas, sino que con haberlos desbloqueado una vez, con haberlos tenido en tu inventario una vez, tú puedes venderlos. Y después es como que ya hay la memoria de que has tenido esa ropa, digamos, y te la puedes poner de forma cosmética, que es algo fantástico, en mi opinión. Navegar por Hogwarts y los alrededores es genial, pues hablo de Hogwarts, Hogsmeade, yo qué sé, ruinas que hay alrededor, algunos castillos en ruinas, casas en ruinas, poblados con gente viviendo ahí, yo qué sé, las vías del tren del andén 9¾. Hogsmeade, que es donde está muy cerquita de Hogwarts, puedes ir caminando. Yo voy con escoba ahora ya que la he desbloqueado. Y es lo que sería el Callejón Diagon. ¿Por qué han decidido que esto en vez del Callejón Diagon? Porque el Callejón Diagon está a tomar por saco. Y esto está en los alrededores y va fantástico para tener pues tu lugar de comercio ahí, para ir a comprar cositas, venderlas. También, evidentemente, hay sus quests y tal que tienes por ahí. Y no solamente quest hay, sino también, evidentemente, NPCs súper súper chulos, al menos en mi opinión. Y chorrocientas mil cosas, y aquí es donde creo que Breath of the Wild y la influencia de juegos de mundo abierto Ubisoft le han dado mucha cosa que hacer en estos alrededores y dentro del propio Hogwarts, que es estos puzzles chiquititos que te vas encontrando y que puedes resolver fácilmente o no, porque a veces no tienes el conocimiento, a veces no tienes el hechizo, pero hay muchísimos, pero de verdad muchísimos, y me parece que son estas cositas chiquititas pero entretenidas que están muy bien y que pues dotan de muchísima vida a este mundo. Lamentablemente no hay Quidditch, esto ya ahí tengo que dar algún... que ya se dijo, pero la forma en la que te lo dicen dentro del juego es como... lo podías haber currado un poquito más, una cinemática o un algo. Básicamente tú entras, lo que estoy diciendo es de la propia intro del juego, así que no voy a hacer spoilers como tal, pero tú entras y el director que está dando el discurso inaugural dice: este año no habrá Quidditch debido a que ha habido una lesión en el campo de Quidditch, que es como, ¿desde cuándo a este colegio le importa lo que le pase a sus alumnos? Si hemos visto lesiones, hemos visto animales atacando a alumnos, hemos visto alumnos muriendo, quiero decir... no cuela. O sea, evidentemente no ha habido tiempo ni recursos para meter el Quidditch en el juego, y lo entiendo, pero alguna cosita más se podría haber hecho. Igualmente puedes sobrevolar el campo de Quidditch y alguna prueba por ahí, y solo verlo es una locura, porque ves tal cual como está hecho y es súper, súper chulo. Ha habido algunos momentos que me han gustado mucho, de típico de mundo abierto que al final es una narrativa emergente, ¿no? Que se dice que es que depende de lo que tú vayas viviendo por ahí. Y ver una... yo qué sé, había... a ver cómo explico esto. Había un árbol y este árbol estaba como levantado, lo que es la parte de las raíces, y ahí había todo de objetos metálicos y brillantes y, yo qué sé, objetos caros. Y esto es porque había unos Nifflers o escarabatos, que para quien haya visto Animales Fantásticos es esa especie de ornitorrinco sin cola que va robando objetos que brillan y se lo pone en un bolsillo mágico a lo Doraemon, ese. Y había pues bastantes por ahí, es como, vale, estos van en manada aquí y pues lo han puesto aquí debajo, es como que van escondiendo aquí sus reliquias que van robando. Y hay muchísimos detalles así, fieles al lore, que son súper, súper chulos, que a mí me ha encantado, y otros que ahondan más en cosas que no se han explicado, o se han explicado de una forma muy, muy sutil, a lo mejor en algún librito, o a lo mejor en algún comentario. Por ejemplo, hay una estudiante que viene de Uganda, y ahí también hay una escuela de magia. Se muda a Hogwarts porque le ofrecen a su madre ser la profesora de adivinación, si no recuerdo mal. Y le puedes hacer preguntas en estos diálogos tipo Mass Effect o Dragon Age, que la estructura es la misma, ¿no? De esto de que hay... bueno, más de Mass Effect, te diría. No, perdón, de Assassin's Creed Odyssey y The Witcher, que son estas X opciones que le puedes ir preguntando y te dice información que no te hace falta realmente para el juego, para progresar, pero que sí te da pues una información de valor que enriquece mucho el argumento. Y le puedes preguntar, pues te dice, qué raro que aquí utilicéis varitas. Y le puedes preguntar, ¿no utilizáis varitas vosotros ahí en Uganda? Dice, no, la varita al final es un catalizador de la magia, ahí se hace sin varitas, no sé qué. Y te le puedes preguntar también, ¿y cómo era ese sitio, ese colegio? Y dice, pues era, no sé si decía, estaba en una ladera, era súper grande, no sé qué. Mola mucho que te den este contexto y que te vayan diciendo cómo son otros mundos mágicos que no has visto, porque no se ha hecho nunca nada allí. Y me parece ampliar de una forma que es da un cariño que es fantástico. Pero también hay cositas que no me están gustando tanto. Más allá de algunos bugs que me he encontrado una vez, pues el mapa ha dejado de cargar y ha recargado, y bueno, lo típico que estás debajo del mapa, por suerte tengo escoba voladora y he ido hacia arriba y ya está, pero eso ha sucedido, lo tengo grabado de hecho. Y algo que me ha dolido más es una falta de coherencia que yo he visto. De las primeras misiones que hay, tienes que ir de noche por Hogwarts, y pues quien se ha visto las pelis, leído los libros, sabrá que de noche los alumnos no pueden ir por el castillo, que están los prefectos deambulando, que son básicamente otros alumnos, a los que un poquito pues explotan privándoles de sueño nocturno para que hagan de seguratas. Y hay una misión de las primeras en las que pues con un hechizo tienes que hacerte invisible y que no te vean y llegar a un punto y tal, vale. Y yo, como es de lo primero que haces en cuanto a misiones principales, digo, vale, esto será así. Luego tú puedes ir por la noche por Hogwarts como Pedro por su casa sin que importe nada en absoluto. Y es como, hombre, a ver, si me has enseñado esto lo primero, entiendo que es difícil hacer un juego con coherencia de este tipo, porque tienes que hacer misiones fuera, pero hombre, tener que irte fuera a Hurtadillas para hacer las misiones también tendría muchísima gracia y podrías hacer algunas estructuras de juego de sigilo y tal, que estaría muy bien. Creo que eso es una coherencia y unos niveles de sigilo que se han desaprovechado. Pero bueno, entiendo que también no es fácil hacerlo. La sala de los menesteres, de la quinta peli, si no recuerdo mal, o sexta, vuelve a estar aquí. Nos sirve para hacer nosotros, pues, craftear nuestras pociones, nuestras plantas, también para tener a los animales fantásticos en una especie de cúpula mágica que es como un mundo aparte súper grande, como esto de la Pokéball que se dice que son mundos dentro de la propia Pokéball, pues una cosita así. De coleccionables hay muchísimos, los mini puzzles ya he dicho que hay muchísimos también, y no quiero tampoco alargarme un montón, porque podría estar hablando de este juego infinitamente. Llevo unas 24 horas jugadas. Me quedan muchísimas más, estoy seguro. Estoy explorando un montón, estoy pasando bastante de la misión principal, de las misiones principales, y me dejo perder, y es de lo mejor que puedes hacer en un juego de mundo abierto, siempre que te lo permita y te dé cosas interesantes para hacer, y creo que en este caso se da estas condiciones. Y estoy encantado, y es un sueño que este juego exista, y vamos... 10 de 10. Bueno, 10 de 10 tampoco flipemos, pero que es un juegardo para mí. ¿Cómo pasa el tiempo? Yo me acuerdo cuando hablábamos de la filtración aquella hace como 4 años o yo qué sé cuántos. Sí, sí. Y ahora está ya con nosotros. Increíble. Así ha dado es. A luz. Ha dado a luz. Bueno, pues aquí está. Preguntilla, la típica, ¿no? Para poner un poco en situación a todo el mundo. Evidentemente es un juego inspirado en el mundo y en la historia de Harry Potter, etcétera, etcétera. Para el que no esté metido en eso, es decir, incluso te diría, si no te gusta Harry Potter, el juego tiene como juego, lo que es la parte jugable, ¿tiene suficiente atractivo como para llamarte? Yo creo que sí. Lo puedo comparar con cualquier otro juego. Yo, por ejemplo, nunca me he leído nada de... Bueno, lo empecé, ¿verdad? Empecé un libro de The Witcher... Y me jugué The Witcher 3 porque me encantó el juego. O sea, no te requiere que sepas nada, en absoluto. Te va explicando cositas, tiene detallitos que te van diciendo, pues esto es lo otro. No tienes ninguna necesidad. Es en cualquier juego que sea de rol, pues Dragon Age mismo, por ejemplo. El mundo está creado, no espera que tú hayas leído nada al respecto antes. Creo que aquí esto se cumple igual. Uh-huh. Y después, más allá del fanboyismo que todos tenemos cuando un juego... pues lo estamos esperando y entonces lo tenemos, lo jugamos, lo disfrutamos, que nos pasa a todos con los juegos fetiche o tótem que tenemos ahí en nuestro imaginario. ¿Cumple las expectativas de lo que se prometía o en algo hay que tú dices, en esto, pues la verdad es que no, bueno, aparte de lo del Quidditch, pero ya se sabe lo que hay con eso? Pues mira, a mí más que el Quidditch, porque el Quidditch entiendo que no se ha podido hacer porque ya era muchísima cosa. Pero a mí me duele más lo que he dicho de la coherencia de ir de noche, de que te enseñen una misión de noche pasa esto y que de hecho que hay otra misión en la que vuelve a pasar y que fuera de misiones tú puedes hacer lo que quieras. Me duele más esta falta de coherencia, que la entiendo, pero es que las expectativas a la vez estaban altísimas y a la vez yo quería que existiera y que fuera bueno. Entonces, evidentemente no le puedo pedir, yo quiero que esto sea como estar de verdad dentro de Hogwarts, que realmente lo es. Pero no es, digamos, un simulador de estar en Hogwarts. Tampoco creo que en ningún momento haya sido la intención. Pero es una historia dentro de Hogwarts que se hace súper bien. Que tú vas a las clases, que están los demás NPCs ahí con misiones secundarias, con su vida, que son importantes para la historia. Yo creo que cumple las expectativas totalmente. Y de hecho, raro sería no ver una segunda entrega de esto, porque es que está gustando un montón y soy uno a los que les está enamorando este juego, una barbaridad. Mi pregunta es, ¿cuánto se lo vas a comprar tú a cierta persona de tu casa que lo va a querer sí o sí cuando sepa que existe? Ese es el asunto, que todavía no sale que existe. Entonces estoy esperando, pues su cumpleaños es ahora el 16 de marzo, entonces ahí va a llegar la magia. La vas a tener enganchada y lo sabes. Claro, claro. Bueno, las cosas buenas se tienen que disfrutar. Tú elige la consola que menos utilices, porque esa es la que no vas a ver en un par de meses. Nah, ahora mismo con los estudios, puedes jugar a la que quieras, ¿sabes? Juego poco y mal, así que... Bueno, tú mira los lanzamientos próximos y ahí ya te guías cuál será la que más uses. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí y ahora sí que despedimos el programa de hoy. Programa intensito, desde luego, en cuanto a contenido y noticias que hemos tenido que comentar. Lo dejamos aquí, Tony, tu último programa regular, pero intuyo que estarás este jueves en tu último Responde. ¿También? Si me lo pides tú, sí. Pues sí. Te lo pido. Pues acepto. Respondo que acepto al Responde. Vale, ¿cómo te lo has pasado? No sé. Yo encantado. Y cómo importante, ¿cómo la gente puede seguir acordándose de ti, mandándote cosas, contactar contigo? Pues si quieren. Mi Twitter, arroba Alegre Domínguez, que es verdad que ahora mismo lo tengo en con el candadito porque hay gente soltando spoilers del Hogwarts y no me apetece. Vale. Pero que se va a reabrir en un par de semanas. Yo creo que cuando me haya pasado la historia principal, eso se reabre seguro. Y si no, por Discord, estoy en el canal del batallón. Eso. Por supuestísimo. Vale, perfecto. Pues seguimos con estas despedidas. Lo mismo, Nuria, nos vemos el jueves. Pues sí, hasta el jueves y nada, ya os iré contando actualizaciones. Sí, sí. Eso es, a ver qué tal. De mi nueva adopción. ¿Es macho o es hembra? Por curiosidad. Es macho. Vale, bueno, los machos es un Garfield. Tienen también sus cositas. Bueno, pues como todo biológicas. En esta vida. Sí, sí. Bueno, no, pero ya está todo ya... Ah, vale. En su sitio, para que nos entendamos. Vale. Ya cuando adopta ya te lo dan con todo en su sitio. Ah, eso está bien. Bueno, pues nada. Y Juanjo, igual, que ha sido un placer. Pues sí, yo en mi despedida particular de este programa es para Tony. No podía ser de otra manera. Es que hemos sido compañeros muchísimos años y la verdad se me va a hacer duro... No sé si será para siempre o para mucho o para poco, esa ya es su elección, ya él verá cuándo lo hará, pero el caso es que, pues desde aquí, pues eso, que yo creo que en nuestro grupo él cumplió una función muy importante que no todos tenemos y creo que era el que mejor lo hacía y era la de ser pegamento, la de la unión, el buen rollo siempre, positivismo, la gracia, las risas. Y tengo muy buenos recuerdos con él. Y él lo sabe, ya se lo he dicho, lo voy a echar mucho de menos. Pero por otro lado, estoy contento porque sé que va a venir a verme, que a él le gusta Murcia. Y entonces, pues nada, que lo quiero mucho, ya lo sabe. Muchas gracias, Juanjo. Ya sabes que este año no te liberas de mí. Ya lo has dicho tú, pero yo reafirmo, este año va a Murcia un fin de semana o un puente o lo que sea. Hay que ver cómo se monta esto, pero se va a hacer, ya te lo digo yo, que tengo ganas locas. Pues venga, chicos, lo dejamos en este punto y nos vemos el jueves con el Responde. Un saludo, amigos. Chao, chao. Adiós.